La órbita de Endor. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. Un saludo, niños. Bienvenidos al último programa de la órbita de Endor del año 2014. Este programa que llega en unas navidades que se nos han atragantado un poquito y que han provocado el retraso de esta misma edición y también el parón que viene detrás de ella. Porque sí, a continuación vamos a dejaros durante un par de semanas. Volveremos cuando hayan acabado todas las fiestas navideñas con el primer Lode de 2015, que aún no sabemos qué temas abordará. Pero cuando este Lode acabe, un pequeño descansito. La cuestión es que ahora, en cuanto termine de grabar estas palabras y las de las despedidas, debo editar este mismo podcast que ya habéis empezado a escuchar y que, siendo sincero, os confieso que no me apetece mucho liarme ahora a editar. Es que realmente me hacen falta unos días para olvidarme de todo esto, pero le va a venir bien al año que está a punto de echársenos encima, porque sin estos descansitos la temporada se aguanta un poco peor. Queremos que la temporada mantenga los niveles de calidad que hemos ofrecido hasta el momento. Para compensar un poco esos enormes monográficos que os hemos regalado en las últimas semanas, vamos a presentaros esta edición un poco especial, donde nos hemos reunido varios amigotes en persona para dar un repaso a todo lo que ha supuesto el año 2014 en términos cinematográficos. No se puede hablar de todo, pero sí de casi todo lo que nos ha llamado la atención. Es un Lode típico de estos que solemos hacer a final de año y que se aparta de lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Estaba en el guión que también habláramos de series de televisión, de cómics, noticias frikis, etc. Pero al final no ha habido tiempo más que para un repaso fílmico, pero aún así bastante intenso. Y eso que algunos compañeros nos habían echado un cable para recopilar algún que otro material que en este programa final no hemos podido incluir. Así que a esos, gracias. Gracias por el esfuerzo, gracias por echarnos un cable a última hora, gracias por vuestro tiempo, por mandarnos esos mails con material que nos iba a venir bien. Pero al final, pues, no ha podido incluirse en el programa. Y es que a veces los guiones que nos marcamos al principio solo sirven, pues eso, para alimentar el fuego de la chimenea. Sin más, comienza la fiesta del podcast ahora mismo. Bad times are coming, and I'll reap what I done sowed. estamos a punto de terminar la última grabación del año en este programa de la órbita de Endor, y tengo que presentar a mis colaboradores. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, sin Skype, por lo tanto, sin problemas a priori de sonido. No, de problemas de conexión no vamos a tener, problemas de sonido, pues bueno, ya veremos. En directo nunca se sabe, porque una cosa es amoldar tu equipo a tus condiciones de grabaciones habituales y luego montar el pitote que tenemos aquí montados nosotros. Manuel Callejo, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí en tu casa. Cuando te vayas seguramente echarás a faltar alguna pieza de tu jugar, pero vamos, no he sido yo, ¿eh? Sí, sí, además comprobarás que no es una casa tan friki, ¿no? O sea, no. La gente, hombre, se piensa que tengo, sí, aquí un montón de paranoias, pero no. Sí, si quitamos, si no miramos hacia la pared donde tienes el M16, el lanzagranadas. Eso es mentira. El cráneo, ¿no?, de Predator, no sé, cosas así. Pero hay al menos dos espadas en esta habitación. Vale, eso sí. Es verdad, hay dos espadas en esta habitación. Bueno, ya empieza a ser friki eso, ¿no? Álvaro Geico, bienvenido. Navideño, saludos. Yo ya he echado el ojo ya a tres piezas ya de museo para llevarme, efectivamente. Veo aquí un Gollum muy molón. Veo por ahí una pistola del siglo XIX. Veo aquí una espada de la extinta Tierra Media. Basta, basta ya. Yo tengo reservado el cuadro de Cacería Inglesa, ¿eh? Ese me lo llevo yo. Yo me quedo con el reloj blando, pues. Eso sin salir de esta casa, que todavía no hemos cenado, ¿eh? En fin, bueno, niños, a mí me gustaría preguntaros si este año 2014, ahora que ya está casi a punto de acabar, todavía puede haber algún estreno que nos sorprenda y que digamos, oye, pues esta película sí que podríamos haberla metido en el programa, ¿no? Aunque quedan pocos días y yo no creo que haya oportunidad de ver mejores películas, pero ¿qué os ha parecido el año 2014? Kurz. Bueno, malo, regular, normalito. Yo viendo un poco la lista de películas que se han estrenado, llego a la conclusión de que, como todos los años, se estrenan demasiado. De hecho, haces el repaso mes a mes por refrescar un poco y te das cuenta que se han estrenado un montón de películas que directamente ni te suenan. Desde películas de animación de segunda fila a películas que dices, vale, esto se ha estrenado en cine o supuestamente se ha estrenado en cine, pero parece más que vaya a salir directamente al mercado doméstico en DVD, Blu-ray. No, yo es que hay veces que me asomo para ver qué películas se estrenan el fin de semana. Y es raro es el fin de semana que no se estrenan mínimo 4 o 5, macho. Pero claro, son películas, pues eso, que luego no van a durar en cartelera demasiado, que no se estrenan en casi ningún cine, en fin. Pero por estrenar películas hay un montón de películas cada fin de semana. Manuel... Este año, bueno, yo la verdad es que desde que estoy en el podcasting esto me mezclo, tengo una especie de tiempo indefinido y a veces me es difícil discernir de qué película es cada año, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año pues ha habido películas interesantes, menos interesantes, tal vez punteras, muy pocas, que seguramente hablaremos con ellas, pero yo creo que alguna ha habido. Y bueno, no, yo no estoy especialmente descontento. Álvaro Geco. Yo sobre las películas estrenadas en 2014 he de decir que tampoco he visto mucho por temas domésticos. Si bien lo que he visto no me ha disgustado, puedo nombrar tres o cuatro películas que me han gustado mucho. El resto, bueno, pues para pasar el rato y seguramente para no revisarlas. Entonces yo, si hacemos una valoración con lo poco que he visto, voy a decir que justito, pero entiendo que por lo menos tres o cuatro títulos sí son para merecer y para verlas a lo largo de los próximos años, y creo que se pueden disfrutar mucho. Yo es que no sé si estás de acuerdo conmigo, tío, porque en mi opinión sí que ha habido películas destacables que en otros años pues hubieran estado ahí dentro de las grandes, pero es que no han sido tantas. Para mí, ya te digo, con los dedos de una mano, a lo mejor... Los uso todos los dedos de la mano, pero no penséis que imprescindibles me llega a media docena siquiera. Entonces, no sé cómo veis vosotros este tema, o sea, porque mucha película, ya acabamos de comentar que sé que hay, pero la calidad media no es muy allá, en mi opinión. Bueno, como todos los años hay películas que llegan con mucho hype, como por ejemplo, yo creo que este año el hype era por Interstellar. Luego hay películas... ¿Te dirías que es la peli con más hype de este año? Yo creo que no, ¿eh? Yo por lo menos en mi círculo sí, pero claro. Es que esto va siempre por barrios y también por gustos, porque eso sí que a veces deberíamos tenerlo más en cuenta. Una cosa es el tipo de cine que nos gusta a nosotros y luego otra gente. Al que le tira más los superhéroes, pues este año ha tenido pues un poco alguna de cal y otra de arena, incluso alguna sorpresa, diría yo. Porque yo, por ejemplo, la de Capitán América la considero una pequeña sorpresa. quizás porque la primera era muy mala. Y si no eres de que te gusten superhéroes, sino que te gusta la ciencia ficción, pues ahí te pasa un poco lo mismo. Entonces, supongo que cada uno espera más una película u otra en función del género que más le gusta. Mira, yo para lo que es lo que has comentado al principio de los efectos de revisar, que te quedas con unas pocas que a lo largo de los años puedas disfrutar, yo cuento como mucho 4 o 5, pero sí es verdad que en el resto a lo mejor he visto cosas que se han repetido mucho. También habría que hablar de los géneros, es cierto, no puedes meter en el mismo saco película como Interestelar o La Isla Mínima, pero creo que dentro de esos géneros son dos grandes películas y es así que yo entiendo que van a envejecer estupendamente y se van a disfrutar a lo largo de los años. Y luego entiendo que hay otras, sobre todo pues de estos dramas tipo Oscar, que las ves una vez y yo entiendo que no las voy a volver a ver más. Pero en ese sentido, creo que de las que yo pocas he podido ver, sobre todo además ciencia ficción y superhéroes, creo que este año ha estado bastante, bastante bien. Sí, bueno, hay un poco de todo. Yo creo que es el momento de empezar a destripar el melón, ir una a una, pues eso, apaleándola o subiendo a los altares, que es a lo mejor donde debería estar más de una. Antes de que vayamos ahí poquito a poquito haciendo un repaso al año, yo os pregunto, ya que estás tú hablando, te lo digo a ti. Sí. ¿Ha habido una de esas películas que tú digas, me cago en la leche, no esperaba nada de esta película, sí, ha sido claro. Y sin embargo ha sido la gran sorpresa? Y viceversa, ¿no? Para mí la gran película fallida va desde mi punto de vista el Godzilla, una película que yo esperaba con grandes esperanzas, que sin ser una película despreciable, pero para mí no ha cumplido las expectativas, y una película que me sorprendió mucho, muchísimo, pues es El Filo del Mañana, ¿no? Para mí la gran película comercial del año a nivel de calidad y de entretenimiento, ¿no? Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Aunque me ha pasado una cosa muy curiosa con esa película, y es que revisitarla hace que baje muchísimo, pero muchísimo. Yo recuerdo como una gran sorpresa cuando fui a verla al cine, sí. Y decir, oye, no esperaba nada, no esperaba ni de la película, ni de Tom Cruise, ni de nada, y salir y decir, bueno, pues dentro de que tiene similitudes con Atrapado en el Tiempo, no tantas como la gente dice, sino más un poco en la fórmula, pero desde luego no en el fondo, y salir y decir, oye, pues una película muy respetable. Pero en el segundo visionado ya no funciona, porque todo lo que te sorprende ya no te sorprende, entonces la película baja mucho, incluso en algún momento se te puede hacer hasta pesada. Yo recuerdo además haber estado comentándote esto en la comida del otro día. Hombre, tanto como que la peli ya no funcione, yo no diría, pero sí que es una experiencia bastante más floja que la primera vez, que y sobre todo con las expectativas que fuimos nosotros, ¿no? Que como tú has dicho, Manuel, o sea, yo no esperaba gran cosa, pero bueno, tú me dijiste, Skurz, que estaba bastante bien, fui a verla, me encantó, pero y en cuanto salió en Blu-ray me la compré y ya fue en casa, ya era otra historia. Es que yo creo que ese tipo de películas, que el segundo visionado, yo creo que hay que dejar más margen de tiempo. Yo creo que habían pasado varios meses ya, en unos cuantos meses. Es que vosotros a lo mejor meses lo veis mucho tiempo. Yo hablo, sí, de años. Mira, hay películas más por los giros y por los chistes ya. Y por el humor negro que hay, tiene también la peli. Sí, que se te olvide un poco para que te vuelvas. Yo creo que es, lo justo en ese sentido, yo creo que sí. Sería ponerte dentro de, por ejemplo, un ciclo de 4 años. Pero fíjate, oye, que hay cuatro. ¿Tú eres capaz de hacer eso? Sí, ya da mi vida actual. ¿Ves una película en el cine, te gusta y te esperas 4 años para volverla a ver? Pues macho, yo hace mucho que no reviso películas, de verdad, en serio, incluso las de estas de Marvel, no, es que el poco tiempo que tengo para dedicar al cine, pues veo plays que intento que sean de recientes en ese momento, o tiro de clásicos para comentar en Balas, comentar en Arrakis, y porque me siguen interesando las pelis clásicas. Entonces, la verdad es que yo, peli que se estrena a día de hoy, es muy probable que un ciclo de un mundial me la vuelva a ver. No obstante, como peli que me sorprendió y que destaco mucho este año, me voy a quedar con Her, que me parece original, muy interesante y sobre todo muy bien interpretada, pero algo que muchas me identifico, muchas veces pensamos en cómo será la sociedad dentro de 10, 15 años, y muchas cosas que me imaginaba las veo en esa película. Interesantísima la de Her. Muy bien, y ya para finalizar este ciclo de preguntitas así en este plan, ¿alguna película que os hayan recomendado encarecidísimamente, de estas que son súper guay, súper chachis y súper maravillosas, que todo el mundo las alaba y que están recibiendo muy buenas críticas, pero que no son exactamente comerciales, pero que vosotros las veis y decís, Pues tampoco es para tanto. O sea, incluso sobrevaloradas desde un punto de vista gafapástico. ¿Os habéis encontrado con alguna o no? Bueno, yo no respondería exactamente a película, digamos, no comercial, pero a mí me vendió mucha gente durante mucho tiempo Ocho Apellidos Vascos, y cuando vi Ocho Apellidos Vascos me pareció una colección tal de topicazos sin ningún tipo de gracia, con unos actores como suelen ser los actores españoles, y si alguno se ofende, su problema, no malos, sino peor que malos, muy justitos, sobre todo ella creo que estaba para pegarle con la mano abierta, y sí, esto es violencia de género, lo siento, pero es para darle con la mano abierta. Y luego sí que me pasó un poco con Ninfomanía, que claro, es que es un Lars von Trier, es muy peculiar, y eso que es un director que me gusta, pero me la vendieron como una película que tenía muchas cosas, y la verdad es que yo encontré una película que tenía más bien pocas, y esa sí entraría dentro de la categoría de que no son de las comerciales. Hombre, yo tengo que defender un poco Ocho Apellidos Vascos. No es una grandísima película, no es una obra que a mí me gusta, que vaya pues a romper pues cánones estéticos ni nada por el estilo, pero es una película que se ríe de cierta realidad española que está ahí, que hasta ahora no se había reído del cine. Una película para mí simpática y graciosa. Yo me he reído con ella, lo reconozco, y yo creo que la interpretación histriónica dentro de la comedia pues le viene bien, más que una interpretación realista. Yo no, para mí no estaban tan mal. Sobre todo Dani Rovira, pues, y sobre todo Carra Lejalde, que el tío es un monumento, sí, bueno, es un tío hiper gracioso, ¿no? Carra Lejalde lo hace muy bien, y de hecho lo hace bien incluso en el anuncio spin-off que están haciendo ahora, joder, de las gulas. Ahí explota un poco su personaje, pero ahí a mí es un tío que me cae muy simpático. Sí, pero a ella le falta mucho para ser actriz, aunque se crea que ella es... Bueno. Hace muy bien de mujer con mala leche, porque debe tenerla, pero más allá de eso... A mí es que me vendieron, por ejemplo, pero muy, muy, muy, muy bien. A mí me ha gustado, ¿vale? Quiero dejar bien claro que la peli me ha gustado, pero tampoco me parece tan exageradamente buena como me dijeron que era la de Tom Hardy, Locke. La peli me ha gustado, sí, me ha parecido interesante, pero me la habían vendido como si fuera la mejor película del año, y yo, pues no he visto esa película, yo he visto otra completamente distinta. No sé si sabéis a lo que me refiero. O sea, ¿habéis visto la peli? No. Sí, ya sí la he visto. Hombre, es una película que tiene la habilidad de mantenerte el interés en casi, sí, prácticamente en un primer plano, un poco un plano medio, durante toda la película. Lo que pasa, pues es un poco rebuscado y tal, pero... Que tiene muchos méritos, sí. Tiene mérito. Quiero decir, y además... Y te plantea tres historias que confluyen, además con cierta tensión. Yo creo que está habilidosamente escrita, bien interpretada, y el mérito es que con unos elementos mínimos hagas una película... más que decente. Claro, sus posibilidades, tratando de lo que trata y el formato que le han puesto, pues no pueden ser muy, muy elevadas, ¿no? Claro, no, pero vamos a ver, pero yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio. O sea, por mucho que te pongas, o sea, unos huevos fritos con patatas pueden estar muy buenos, pero eso no lo puedes dar en una cena de Nochevieja. O sea, aunque a ti te encante y lo vayas a disfrutar, pero no es una comida de Nochevieja, entendemos, ¿no? Vale, se puede disfrutar, sí, pero yo creo que la gente, a nada que les venden algo nuevo, yo creo que ya se, no sé, la gente exagera demasiado. Yo creo que ese es el principal problema. Y con esa película ha habido muchas personas que han hablado de ella como si fuera la gran última obra maestra del 2014. Es una buena película, ¿vale? Pero no nos pasemos tampoco. Muchas veces yo creo que el los tema, adjetivos. El tema del cine muchas veces es el momento que te pilla. Te puede pillar a lo mejor. Ves esta película después de que has visto alguna película, alguna serie de televisión que esté mal escrita, que tenga un desarrollo errático, y te puede parecer buena en comparación con otras cosas que hayas visto, ¿no? Yo creo que es una película, en términos generales, muy bien construida y muy bien interpretada e incluso fotografiada con lo poco que te sale, y yo creo que la gente agradece también que una cosa pues no sea chapucera, sino que esté cuidada y que de alguna manera funcione con unos elementos tan mínimos, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Y aparte, un mensaje que además es potente, ¿no? O sea, sí. Me parece. Pero bueno, cada cosa a su sitio, ¿vale? Y bueno, para mí, una de las grandes bluff o películas infladas o películas de prestigio de las que nadie hablará cuando nos hayamos muerto es la de 12 años de esclavitud, ¿no? Esa película que se llevó el Oscar a la mejor película, que es una película pues con muy buenas intenciones, con la hecha para que la gente que vaya a verlo se sienta mejor persona cuando sale de verla, pero que luego cinematográficamente hablando pues bastante bastante plana, y quitando, bueno, las interpretaciones están bien, lo que pasa que para mí la realización parece muy televisiva. El papel que se ha atribuido ahí Brad Pitt, pues se nota que es el papel que se ha metido, el que ha producido la película, como demasiado agradecido para lo que es. Y yo creo que lo dije también anteriormente, una película muy tramposa, ¿no? Porque tú ves el cartel y sale pues una persona corriendo, ¿no? El esclavo corriendo, ¿no? Y te crees que vas a ver una película pues en la cual el tío pues intenta escapar de la esclavitud de cualquier manera, que intenta huir, y eso no lo ves en la película. El tío al final pues logra pues un poco eludir la esclavitud de otra manera, pues bastante menos dinámica, ¿no? Una película pues bastante gris y bastante decepcionante, y que me estalló mucho, ¿no? El pues que le diesen el Oscar a la mejor película, pero bueno. Bueno, pero estaba hecha para los Oscar también, eso. Sí, pero no sé. Estaba Gravity ahí compitiendo. No obstante, yo estoy de acuerdo, no conectó conmigo para nada. Las interpretaciones están bien, quitando a lo mejor la escena de la mujer de Michael Fassbender, es lo que más me llamó la atención, y es verdad que me atrajo bastante para estar permanentemente atento, pero es una peli muy whatsappeable, en mi opinión, de las que, vamos, te pones a pensar en tus cosas, y sobre todo también que creo que es ya no solo tramposa, sino que me parece totalmente desproporcionado el discurso, porque entiendes que es verdad que este sujeto solo puede estar muy puteado por el tema de la esclavitud, pero hay otras, he visto otras historias sobre esto que estaban muchísimo más puteados que este señor, y considero que es fallida, como otras de ese saco oscarizable, como era también Nebraska, que se dijo que era la gran obra maestra, ¿no?, de su director, cuando yo veo que lo que ha hecho es coger pedacitos de Entre Copas, pedacitos de A Propósito de Smith, pedacitos de Los Descendientes, vamos a hacer una peli, y en blanco y negro, que es cuando mola de verdad, ¿no? Pues no. En ese sentido es así que me ha parecido totalmente fallida. Y también meto el Capitán Phillips. Capitán Phillips creo que es la versión náutica de la peli aquella del 11S con el avión. Los mismos recursos, los mismos giros, que es verdad que visualmente es impactante y las escenas de acción están muy bien, y te metes en la peli como si estuvieras dentro de los barcos, pero creo que este discurso también de su director ya lo he visto, y yo le pido que haga cosas nuevas, y yo no sé hasta qué punto estoy metiendo recursos para él. A mí eso me gustó, ¿no? Aunque muchas veces... Ojo, estamos hablando que no nos han disgustado. A veces, no estoy diciendo que sea mala ni que claro, sea una peli veces, que rechace, pero que entiendo que también me la han vendido de una manera como increíble. No, lo que pasa, para mí la diferencia con la de 12 años de esclavitud es que aquí el formato no, muchas veces no es lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta. Pues es totalmente cinematográfico, te crea suspense prácticamente durante todo el metraje, y además lo consigue, yo creo que eso está bien. Cosa que la otra película la ves con una pesadez y con una parsimonia. Lo único notable que puedo de 12 años de esclavitud, que está bien, es la ambientación, la recreación histórica, que entiendo que está muy bien. Todo lo del tema del mercadeo de negros con el tema del actor este, el de Entre Copas, ¿cómo se llama, hombre? El gordito, ¿no? El gordito, sí. Entonces ahora ya se nos olvidan los nombres y todo. Todo lo que es el mercadeo de los esclavos, todo está por llamar, está Paul bastante Giamatti. Bien. Benedict Cumberbatch, hablas de Brad Pitt, es otro también que como si fuera un ángel de la guarda, cuando es otro también especulador dentro del tema de la esclavitud. O sea que no conectan. Mira, como habéis ido citando casi sin querer todas las que compitieron por los Oscar, Nebraska, Her, 12 años de esclavitud, yo creo que prácticamente solo nos queda El Lobo de Wall Street, que con todos los excesos, para mí es de las de la competición de los Oscar la más potente, y quedaría esta otra, la de Dallas Buyers Club. Yo creo que de todas, con diferencia, y ya digo, aparte o dejando de lado su exceso de metraje y que reincide mucho en lo mismo, yo creo que de todas esas, El Lobo de Wall Street es la más potente, y también para mí una de las películas del año, aunque por ejemplo para mí estaría por delante, y eso ya es una cuestión de gustos personales, Interestelar. Y si me quedo con una así haciendo recapitulación del mundo, por así decirlo, de los superhéroes, con Capitán América. Bueno, luego al final os preguntaré cuál ha sido para vosotros la película del año definitiva, no por género, sino la más de la más. Bueno, vamos a hacer ese repaso de lo que nos llegó desde primeros de mes. Manuel, ¿te vas a encargar tú mejor? Venga. Sí, venga, vamos a lánzate. Poner, vamos a poner el turbo, vamos a ir a enero del año 2014 y vamos a un poco a comentar las películas que son un poco más interesantes, ¿no? Las que nosotros consideramos que de las que se puede hacer un pequeño comentario. Yo empecé el año con El único superviviente, de Peter Berg, ¿no? Esa película sobre la guerra de Afganistán, que fue famosa gracias a una caída por una pendiente, ¿no? ¿Vosotros la habéis visto? Sí, sí, yo la he visto y me entretuvo. No puedo decir que sea una gran película, pero desde luego sí que impactaba cuando se caían por esas colinas y se dan unas tortas de impresión. En el top de caída de colinas yo la pongo, sí, sí, arriba de todo, ¿eh? Además, varias veces, y algunas que decías, este especialista se ha partido porque pegaba con un árbol y se crujía. A mí me parece muy floja, ¿eh? Pero floja, flojísima, de, vamos, que no la he vuelto a ver, ni tengo ninguna gana. De hecho, tengo un recuerdo de ella de, pues vale. Ah, pero los despliegues tácticos y todas las operaciones en campo. Mira, no me equivoqué con ninguno a la hora de decir el siguiente en morir va a ser este, y moría, o sea, no hubo ningún misterio, vamos. Fue decepcionante a tope. En fin, lo que sí te dijo la película es que por cada bala de los marines eran, o rangers, o bueno, sí, era aprovechada porque se cargaban a un talibán. Los talibanes, para las tácticas de los talibanes, eran subirse en una peña y disparar, o sea, se les veía perfectamente. Y bueno, es una película que tiene sus cosas, sí, propagandística, pero el cine está lleno de esos ejemplos. Sí, sí, sí, o sea, vaciar un cargador con el AK-47 para rozarle un pelo y los marines, ¡pam!, tres disparos, claro, tres gatillazos. Sí, además, se subían en un risco, o sea, totalmente, sí, expuestos. Y no os dejéis de lado como al principio ponen ese dilema moral de si nos matamos a estos pastorcitos o los dejamos atados, y bueno, ahí está la cosa para, digamos, suavizar un poco la imagen que tenía. Lo que le pasa es por buenos. Sí, por efectivamente, le pasa por buena gente. O sea, la moraleja, que es muy dura de la película, es que si se hubiesen trincado a los tres cabreros, no les hubiese pasado nada. En fin. Bueno, una película que ha pasado un tanto desapercibida, una de los hermanos Coen, a propósito de Llewyn Davis, es una película pues sobre un músico a principios de los años 60 en Nueva York. Para mí una película bastante interesante, bastante desapercibida, no sé, desde aquí si no la habéis visto y se os ha escapado, os la recomiendo. Siguiente, si queréis saltamos a una película que el coronel Kurt no me deja de recomendar, que es The Grandmaster, ¿no? El coronel, yo creo que se te escaparon los valores estéticos que tiene esta película, ¿no? No, sí, debe tener muchos. Y Wong Kar-wai, que nunca soy capaz de decirlo bien, no es mal director, pero es que el biopic que se hace de Ip Man o de Ip Man, es que me parece abracadabrante, o sea, más que un luchador, parece una especie de superhéroe, o sea, es casi como una figura mitológica. No sé, es una película extraña, no sé qué tal se ve en Oriente, en Occidente por lo menos, y eso que me gustan las artes marciales y las películas de lucha, a mí me resultó infumable. Yo prefiero, pero miles de veces, Ip Man, la de Donnie Yen, pero de aquí a un castillo en el cielo. Totalmente. Sí. Yo no lo entendí demasiado la película, ¿verdad? Oh. Se me escapaba esos primeros planos desenfocados y tal. Deben de ser muy bonitos en la mente del director, pero yo creo que lo transmitía. Y sobre todo el cartel que te sacan de la película con un montón de luchadores. Sí. ¿Te crees que vas a ver pues una película pues de mamporros, que es lo que nos gusta? Nos gusta ver, ¿no? De vez en cuando, pero nada. Bueno, pero el tío cambia de registro, porque yo las películas que le he visto de él son todas realistas, a modo documental, y a mí tengo que entender, vamos, a mí me han gustado bastante títulos como Chang'e Express, efectivamente, yo Happy creo que Together, esa que la rodó casi, Level 42, casi un poco de casualidad, Chang'e Express, a mí de las que he visto este hombre la son muy originales, y la verdad es que es verdad que es realismo, casi hiperrealismo y costumbrismo a más no poder. Pero entiendo que todo lo que es así, bajos fondos de esas urbes orientales, es que funciona a modo de documento histórico como una catedral. Joder. Lo que yo entiendo es que con esta película veo que el hombre está intentando tocar otros palos y veo que no ha acertado con esta, aunque visualmente puede ser. Yo confío que pisaremos el acelerador luego, ¿no? Es que, vamos. Bueno, vale. Tú di la peli y si... Y por, vamos para adelante. Pero está bien, está guay. Vamos bien. Después de esta película, muy buena para conciliar la siesta, tenemos El Lobo de Wall Street, que es una de las grandes películas del año. Se recibió palos injustos de gente pues poco documentada habitualmente, pero yo creo que aquí Martin Scorsese demostró que, teniendo la edad que tiene, rueda con más brío y con más agresividad que cualquier director joven. Para mí una película muy impactante, muy absorbente y muy cachonda, la verdad. Brutal, a mí me encantó. De hecho, vamos a esperar un poquito a que pase el tiempo y le hacemos una videoteca lo de como se merece, cuando ya para la sexta, séptima temporada de La Órbita Viendo, ya iremos viendo. Yo creo que es de las, también, en mi opinión, de la película que más he disfrutado del año. Dentro de las que, bueno, pues un top de las que más me han gustado va a estar, obviamente, pero ya no solo, además, que la historia es interesante, llama la atención y el sentido del humor que tiene, incluso creo que narrativamente me parece sublime. Creo que tiene bastantes aspectos, tanto la conversación telepática como la panorámica de Super 8, como el tema de los flashbacks. Me parece que en ese sentido creo que es absolutamente... A mí no me importa detenerme en películas como esta, pero es que lo que dices tú, tiene una clase de recursos fílmicos que son difíciles de ver. Eso por un lado. Sí, por otro lado, es que tiene una moralidad. Sientes que no te están moralizando. O carece totalmente de cualquier código ético. Está diciendo las cosas como son, no te las está dulcificando, y entra a saco pues en la bajeza de este tipo de personajes de una forma... Además, te presenta a un tío que en el mundo real es imposible que te pueda caer. Tú piensas, este tío es un hijo de la gran puta. Y los tíos así en el mundo real, o sea, son para colgarlos, pero te lo presenta y es el protagonista, empatizas con él. Porque realmente quien te engaña no es quien te cae mal, sino que tiene una empatía muy, muy grande. Es que son las claves en su cine. Tú ves uno de los nuestros y te caen bien, ¿no? Esos gángsters. Sí, sí. Tú ves Infiltrados y te caen bien esos gángsters. Entonces, aquí es lo mismo, solo que en vez de pistolas, pues es el teléfono. Pero lo mismo. O sea, está diciendo que... Tiene un aspecto también totalmente criminalizado. Pero qué bien vive. Pero que, tener esa tal y como los discursos que tiene, por las vidas que llevan a cabo, pues al final dices, me caen bien, o por lo menos te gustaría vivir así, hasta que luego dices, espérate, porque no, están engañando personas, están estafando, no quieres que te lo hagan a ti, y por lo tanto son... Pero mira, como casi todos los directores, es muy manipulador, claro. Y puede hacer que te caiga bien alguien. Exacto. Que es absolutamente un despojo humano. En cualquier caso, yo la película, que no la voy a criticar en exceso, porque me parece una muy gran película, creo que tiene bastantes cosas a mejorar. Desde luego, a mí me parece una película que se va en metraje, me parece una película que insiste en darle un papel a Jonah Hill, que creo que es el tío más inútil que vive en Hollywood y que me extraña que pueda vivir de la actuación, de verdad, me extraña. Su madre tiene que estar orgullosa, debe ser de esas que dice, qué talento tiene mi hijo, porque con lo poco que sabe se gana la sonrisa. A mí me cae Jonah Hill igual que a ti, te lo garantizo, pero en esa película le tolero, tío. Le tolero. Sí, le yo también tolero. Le tolero, pero hay que reconocer que... Es fumado, sí, tiene películas... No, ahí ya no, yo por ahí no paso, no, pero en El Lobo de Wall Street... En cualquier caso, lo que te decía, flipante. Creo que le sobra media hora de película sí o sí. Yo creo que al final termina siendo muy cíclica en el sentido de que es drogas, putas, delito, drogas, putas, delito, desenfreno, y luego al final cuando el culpable de toda esta historia debe pasar por la cárcel, lo soluciona todo en como 5 minutos, que parece que se ha pegado unas pequeñas vacaciones minutos, jugando al tenis, pero, y acaba con minutos, pero, véndeme este boli. O sea, me pareció que el final tampoco estaba muy cinco acertado. Minutos, pero muy reales. Dicen, me han metido a la cárcel, pero ¿y qué? Si soy rico. Ya, y bueno, yo creo que tenemos muchísimos ejemplos hoy día en la tele, pues, que te pueden demostrar cosas parecidas, pero bueno, creo que es una gran peli. Yo creo que ese tercio en la vida real transcurriría durante muchos años, claro. Pero yo creo que la distancia ahí, las escenas, está, yo creo que lo veo que está bien hecho. Bueno, el momento en que dan con ellos ya los federales, hasta que empiezan a tener problemas para vender su mansión, por ejemplo, yo creo que me parece muy creíble cómo está rodado el hecho de que ha pasado tiempo y se nota que ha pasado tiempo. Sí, pero mira, lo veo. Lo dijimos cuando hablamos en la alternativa, lo de esta película. Tiene cosas que es que no eran así, o sea, sí que había prostitutas, sí que había orgías, sí que había cosas, pero no en un edificio en la tercera planta de forma pública y un montón de cosas, pero más allá de eso, la película filmada está filmada, que es magistral, magistral, y luego tiene escenas que son realmente increíbles y que te acordás toda la vida, porque cuando le hace el chantaje la mujer con la apertura de piernas, yo creo que esa escena, por ejemplo, se acuerda todo el mundo año tras año y dice, joder, y la película está llena de escenas de esas ingeniosas, divertidas, que a veces incluso te sientes mal al reírte de cosas que dices, esto no tiene maldita la gracia, este es un hijo de puta subido, pero te encuentras allá riéndote con el personaje, y eso, aunque es maniqueo por parte del director, también demuestra que tiene talento a la hora de llevarte a su terreno. En fin, pero el mensaje final es terrible, ¿no? Y además el poli que le encuentra y que le consigue detener, luego va en casa en metro, es como un mensaje súper gris al final. Yo es que me estoy imaginando a cierto jugador, exjugador de balonmano, y a una infanta, y viviendo así en la cárcel, y digo, ¿para qué? Pues hay que instalar guillotinas otra vez en las plazas públicas. Me llevo diciendo hace mucho tiempo. Te van a trolear y con razón. Bueno, pues, sigamos. Una para mí y para, yo creo que para mucha gente, una de las grandes pelis del año. Y saltamos, bueno, la semana siguiente, pues estrenó una película que levantó aquí grandes ánimos, ¿no, coronel? Ninfomania, una película extrema y que ¿qué nos tiene que decir de ella? Así, que hay que verla. Bueno, ya lo has dicho antes, más o menos, así por encima. Que hay que verla en dos partes, una película muy larga. La gente la toma como una película escandalosa y la verdad es que no es nada escandalosa. De hecho, la historia que muestra es una historia súper triste y súper dura. Quizás, por no destriparla, lo que ocurre al final de la película escapa a toda la lógica de lo que te está contando durante todo el metraje. Pero hay que reconocer que, por un lado, tiene una estética muy depurada, por otro lado, tiene cierto erotismo, pero bueno, es como es siempre este director. Difícil de ver. Y bueno, y saltando una película pues que nos hace preguntarnos, ¿es necesario un remake cuando se ha estrenado la película que ha sido un clásico, aunque sea pues de una cultura pues un poco más alejada de la occidental, como es la coreana? Pues es necesario hacer un remake tan cercano en el tiempo. Estoy hablando de Old Boy. ¿Qué os ha parecido Old Boy, la versión americana? Vamos a ver, la peli está bien, o sea, quiero decir, si no hubiera una peli coreana sería mucho mejor de lo que es, pero hay una peli coreana que se mea encima de ella, es que ese es el tema, es que... Sí. Y es más, las decisiones que toma para alejarse un poco, creo que no lo mejora, sino que lo empeora en cuanto a la historia. Hombre, tiene una forma de llegar al mismo final. Me refiero al público occidental, es una película occidental, la Old Boy, pues yo la primera vez que la vi, había cosas chocantes, ¿vale? Entonces, lo sé por las personas que han visto primero la americana y luego han visto la coreana. La narrativa y les ha gustado más la americana. Quiero decir, la historia es muy impactante, te pongas como te pongas, pero sí es verdad que, bueno, pues se acerca más. Lo que depende del efecto sorpresa. A mí el malo coreano, joder, me parecía un personajazo. Y aquí tenemos al tiparraco este que no me cae bien el actor. No sé por qué está teniendo tanto éxito ese tío. Y no me gusta el personaje que han escrito para la... Pero mira, la razón por la que me gusta más la versión original que la adaptación norteamericana de Spike Lee es precisamente por eso, porque a mí me gustan las películas que me solicitan algo como espectador. No necesito una narración lineal y que me lo den Tomás. En ese sentido, la primera versión de Old Boy tienes que estar muy atento y a veces hasta que te encajas requiere atención, requiere darte tiempo, no apresurar y decir voy a darle 15 minutos y ya irá encajando, y eso me parece a mí desde el punto de vista del espectador más interesante. Yo supongo que habrá espectadores que prefieran que se lo den todo hecho, pero no es mi caso. Yo creo que el que haya público que prefiera la americana por haber visto antes la americana que la coreana, yo lo considero por el efecto sorpresa, puesto que es lo que la gente se va a quedar cuando termina, con independencia ya de los recursos narrativos, o cómo está encajada en el tiempo, que es que al final me he quedado lobado. Lo otro resulta que, aunque sea distinto, es lo mismo, y por lo tanto resto mejor en valoración en cuanto a la película que yo he visto. Quizá a lo mejor con el tiempo, valorando a ambas, pueda sacar más cosas positivas de la coreana, aunque quizá puede ser más extravagante, sobre todo por el personaje o la escena mítica del edificio, que en la Nacional Americana, que incluso es más morbosa, yo creo también, las motivaciones que tiene el cerebro, ¿no? Que las que tenía en la película coreana, que yo creo que le da mucho más peso a ese personaje, y ese dolor que tiene el cerebro coreano respecto al americano, creo que es más, por lo menos me llega más al espectador, por lo menos en mi opinión. Hombre, yo creo que el único aspecto en el que me pareció mucho más creíble la película es que yo veo a Choi Min-sik, y aunque estaba así esbelto y tal en el momento en el que sale de la prisión, yo no me creo que se cargue a 15 tíos en un pasillo, bueno, 15 millones de coreanos, pero yo a Josh Brolin le veo capaz de eso y mucho más, porque está hecho un toro, es que es, además tiene cara de animal, con esa forma de un lenguaje corporal muy, muy agresivo, pues yo sí que me lo creo, pegando ahí puñetazos, hachazos y liando la parda con un martillo. Pero esa escena de pasillos que está rodada magníficamente. Claro, pero es que la coreana tenía un punto incluso hasta fantástico, y tú como espectador lo aceptabas. Y por lo tanto no le dabas más importancia que, bueno, vamos a ver una escena ahora de coreografía, luchas totalmente inverosímil, pero entras, la película te invita a entrar en ese juego, también si has visto cine de ese tipo. La otra, yo creo que no está mal conseguido eso, en lo que estamos diciendo, que efectivamente tú ves el perfil de Josh Brolin, que sí puede dar esas palizas, y en ese sentido es más brutota, ¿no? La escena más directa. Y por lo tanto yo creo que de lo que es la peli, y sobre todo como adaptación, ese punto a mí sí me ganó, eso sí es cierto. Hombre, ese es el gran problema que yo creo que tuvo que encontrar aquí Spike Lee, ¿no? Que es un autor que en sus comienzos sí tenía ese plus de originalidad que creo que ya no lo tiene. Y sin embargo Park Chan-wook sí que es un director que deslumbra mucho pues por su lenguaje cinematográfico tan espectacular. Aquí yo creo que se encontró con con ese problema y tuvo que optar entre hacerlo como lo hizo o imitar a Park Chan-wook, que le hubiese quedado bastante mal. Bueno, y que la Olsen está para comérselo viva. Sí, y para justificar todo tipo de acciones. Bueno, la veremos como la Bruja Escarlata, creo que dará el tipo bastante bien. Sí. Y bueno, y saltamos si queréis a otra película. Yo creo que las franquicias en el cine de hoy día pues es algo muy importante. Yo creo que todas las grandes majors están buscando su franquicia, y aquí pues Kenneth Branagh fue el encargado de dirigir Jack Ryan, ¿no? Que es la resurrección de un personaje pues de Tom Clancy, con una historia original, no basada en ninguna novela pues de este escritor recientemente fallecido, pero que se quedó, para mi punto de vista, medio gas. No es una película correcta, no está mal, está bien, pues Kevin Costner salía haciendo un papel majo y poco más, una película que dejaba más frío que otra cosa. No sé si la habéis visto, una película pues un poco que diseñada un poco pues para ser el principio de una franquicia, y yo creo que se ha quedado un poco pues en tierra, en tierra de nadie. Ahí el problema yo que le veo es que si tienes a Tom Clancy, que no lo puedes mejorar, ¿por qué te metes a separar al personaje de su creador, que hay historias todavía ahí interesantes, y haces algo nuevo? Bueno, yo creo que es un intento de arrancar una nueva franquicia, y yo creo que es fallido. Ya veremos cómo queda, no lo tengo muy claro que vayan para adelante. No, ha tenido unas recaudaciones pues bastante, bastante normalitas, y bueno, yo creo que el tío se va a quedar ahí, ¿no? A mi perro le mola, pero vamos, sigue. Chiste personal. Muy bien, y no sé, vosotros habéis visto la Lego película, una película de animación que se estrenó en febrero y que era bastante cachonda y agresiva. A mí me gustó. Dentro de lo que era animación, tenía un mensaje ciertamente subversivo contra la alineación del Es la versión infantil de Matrix. Normal. Es la versión infantil entre Matrix, Un Mundo Feliz, 1984, ¿no? Todo eso. Metido en una peli para críos, pero creo que tiene una segunda lectura, objetivo a lo mejor para el adulto, que la hace igualmente disfrutable que los críos, y además tiene mucho metalenguaje que no me lo esperaba, y tiene un giro que me dejó flipado, y sin perjuicio además de las escenas de aventuras, y sobre todo también mucho sentido del humor y casi parodia con los personajes clásicos de, en este caso, Warner, que es el que se ha encargado de la película. Tenemos a Batman, una intervención bastante interesante del Halcón Milenario y su tripulación. Disfruté igual que los críos, pero por esa segunda lectura que yo estaba viendo, que no me lo esperaba de ninguna manera. Entonces yo, fíjate, de las películas de animación, esta es la que más me ha gustado de todo el año. Pues totalmente recomendable, sobre todo si sois frikis, vais a encontrar a unas versiones muy cachondas de vuestros personajes favoritos, y os vais a reír. Bueno, luego saltamos a otra, a otro comienzo de inicio de franquicia, ¿no? Que es Robocop. Hablamos largo y tendido de ella, pero pasado el tiempo, que ¿cómo la tenéis en el recuerdo? Imagino que no ha dejado tanto pozo como la original. Yo creo que fue una película correcta, pero bueno, yo creo que tampoco a lo mejor dio de sí todo lo que podía. ¿O sí? ¿Qué pensáis vosotros? Hombre, a mí me parece entretenida. Los segundos visionados la van diluyendo poco a poco, pero bueno, no tengo palabras negativas para ella, pero vamos, está remakeando un clásico de los 80, que era una película gamberra, sangrienta, brutal, con un humor negro bestial, y esta peli, pues, aunque quiere ir en otra división, pues oye. Esto de los remakes de los 80 se puede convertir en un cáncer. Ya pasó con Desafío Total, amenaza con pasar con otras. Afortunadamente, lo que vemos, por ejemplo, en trailers de Mad Max, indica que podría ser en este caso distinto, pero en general los remakes de los 80 son peligrosos, porque creo que al público que vio esas películas en los 80 no lo enganchas. De hecho, te la va a comparar y te la va a tirar a la cara, y al nuevo público no sé hasta qué punto le puede interesar esa historia, ¿no? En el caso de Robocop, yo el recuerdo que tengo es que era olvidable, de no haberlo pasado mal en el cine, de haber dicho, bueno, hombre, pues estéticamente se han alejado, pero incluso puede funcionar, pero es un poco más tiros, acción y palomitas. Hombre, tenía muchos aciertos, pero en fin. O lo hace, yo soy de los que opinan que o respetas el mismo espíritu, o sea, lo que es el espíritu, ya no la historia, la idea, no, el espíritu, o si no, pues te dejas de historias. A mí no me gustó demasiado, o sea, hay que reconocer que dejó de lado la brutalidad que tenía la primera, que a lo mejor esa brutalidad, pues era, y esa coña, ese cinismo, pues era pues parte del encanto que le encontramos a la versión antigua. Esta es una, como una especie de versión más civilizada, pero tampoco encuentra grandes argumentos en contra, ¿no? Yo deseo que siga la franquicia y a ver si se libera un poco de la tiranía pues del original y a ver hacia dónde va. Hombre, Robocop, cuando piensas en Robocop, piensas en este tío nuevo de negro. Ay, no. Yo pienso en el Robocop de toda la vida. Y de hecho, este chaval, por muchas cosas que haga ahora, que no va a hacer gran cosa por lo que estamos viendo, nunca será Robocop. Pero yo, cuando veía Fringe y veía aparecer aquí al colega este, pues era Robocop. O sea, para mí siempre será Robocop. Y no sé, era es que es tan impactante que se convirtió en un mito popular. Y este nuevo Robocop, pues ni tiene la fuerza ni la potencia para convertirse ni en mito ni en nada. O sea, culturalmente es un cero a la izquierda. Bueno, se han encontrado, como siempre, en un reboot, tener que volver a contar la misma historia, actualizando desde el punto de vista tecnológico, pues un poco todo el tema de ciencia ficcionero. Pero ahora lo que va a marcar la diferencia es el equipo creativo que metan ahí, la pasta que metan, los recursos, y sobre todo que den con una historia que enganche y que se libere de pues un poco de la historia original, y ya veremos para dónde tira, ¿no? Que con toda la peli estaba bien, yo no la considero exactamente fallida, era una peli entretenida, pero se queda en eso, El tema de intentar emular una película histórica, ¿no? Que está en nuestra memoria colectiva, pues es muy complicado. Y bueno, y ahora saltamos también a otra, pues que es también una especie de continuación de una película también bastante querida, que es 300, pues 300 es el origen de un imperio. Más de lo mismo, con todo tipo de efectos digitales. Tenemos también a Eva Green ahí haciendo de mujerona agresiva. Y no sé. Ya sé, te ríes porque te acuerdas de aquella grabación. Sí, una grabación bastante, bastante subida de tono para lo que suele ser. ¿Vale? Bien entendida para el oyente. Y entonces, bueno, a mí me avergonzó como oyente. Me ponía colorado como una colegiala oyéndola. 300, el origen de un imperio. Una vez pasado el tipo que ha pasado desde el día 7 de marzo que fue estrenada, ¿qué os ha parecido? Pues yo creo que mucho peor que su antecesora. Yo creo que ya lo comentamos, tenía algunas decisiones que eran realmente muy malas, ¿no? El tema, ya lo comentamos, del caballo saliendo del agua, saltando por el fuego, mal digitalizado, bueno, mal. Pero es una película que no te crees desde el minuto uno, hombre, lo que pasa. Hombre, admites absolutamente todo. Claro, pasa un poco como la gente que se queja de Transformer 4. Bueno, ya sabes a qué vas, o sea, no puedes esperar realismo histórico en esta película, ¿no? Es entretenida, sí, tiene algunas cosas interesantes. Sí, Eva Green está muy buena, sí. pero al final de la película se te queda que pierde la épica que tiene la antecesora. Y más flojita, yo desde luego más floja. Sí, claro. Además, está todo ya tan superado. O sea, claro. La de 300 en su día fue un shock estético, ¿no? Sí. Pero ahora entre Spartacus, claro, que ya nos ha metido esa estética. Se clona en series de televisión ya, con lo cual. Hombre, es lo mismo con más dinero. Sí. Todo lujo de imágenes que sí. Te puede proporcionar una superproducción. Cambiando el rojo por el azul. No tiene el lado cachondo ese que tenía la primera, y esos diálogos tan exagerados y esos personajes tan comiqueros. Joder, Gerard Butler, o sea, nos marcó a todos, o sea, no le conocíamos ninguno y de repente, coño, ¿quién es este Menda? Ya. Y el Menda este de 300, no sé ni cómo se llama. Claro, y luego añádele. Puede volver a su cloaca y quedarse allí. Puedes tener la gran batalla naval de la época clásica, haces una especie de explosión del Nelson Valdés. Hombre, Es que si no hay una explosión, ya me conocerás. Por ejemplo, en la batalla naval, ¿no? En el tema de esos barcos a modo de culebra gigantesca, yo creo que sí, a lo mejor podía respetar el espíritu de ese pseudo sobrenatural que tenía, pero visualmente a mí me pareció impresionante, y la música también. Yo lo veo. Claro, obviamente, déjate llevar en el sentido de esto, no hay rigurosidad histórica, míralo como un what if y deleítate con las escenas combinadas con esa música. Yo, desde luego, que viendo la película disfruté mucho, obviamente sabiendo que no me va a llegar tanto como la anterior, pero que dejándote eso un poco de lado y entrando en lo que te quieren vender, creo que es una peli que me dio lo que me estaba vendiendo, ¿vale? No me engaño en ese sentido. Sí, tal vez lo malo sea decir que es más de lo mismo, pero rebajado, con menos interés. Te suena todo lo que ya lo has visto antes, y no hay ningún elemento que digas por qué era necesaria esta continuación, ¿no? Uh-huh. Aunque estén intentando hacer una especie de universo compartido, o yo qué sé, era una cosa un poco extraña. Entretenida, otra peli entretenida. O sea, son cosillas que luego mola, o sea, mola tenerlas ahí en el disco duro. Bueno, y de vez en cuando se verlas, ¿no? Y al final que le perdí la pista, ¿qué pasó con el cómic? ¿Salió a posteriori? No salió porque estaba súper atascado ahí. Publicado desde luego no ha salido este año. Y lo que es en Estados Unidos, yo no he oído ninguna noticia al respecto. Para un creativo de nuestro amigo. Estás como a Frank Miller, cada vez se ve peor. Vale, Paquito Miller. Venga, seguimos. Pues saltamos, yo creo que también el mes de marzo, una película que me pareció interesante, aunque por aquí hay opiniones un poco discrepantes, es El Gran Hotel Budapest. Me pareció la mejor película de Tintín sin Tintín, esa especie de país imaginario europeo, y ver cómo jugaba con los formatos Wes Anderson me pareció cachondo, y los personajes, pues eso, estrambóticos y curiosos y más comiqueros que si hubiesen sido, lo hubieses visto en el mismo cómic. Me parece una película cachonda y entretenida, ¿no? Y aquí el señor Runa levanta. Yo la vi de principio a fin. Bueno, pues lo que tú lo has dicho, entretenida, pero no es tan buena. Bueno, quiero decir, es que ha habido mucha gente que ha dicho de ella, pues lo mismo que digo con Locke, ¿no? O sea, la gente con el Gran Hotel Budapest, buenísima, de saberla, Antonio, no te arrepentirás. Yo, a lo mejor es porque yo no conecto con el humor de este sujeto, pero vamos, que no, bueno, que no es para mí, no es muy tímido. Wes Anderson, por ejemplo, yo conecto una vez sí, una vez no, es un poco como el Guadiana, ¿no? Hay películas que me parecen maravillosas y otras como Life Aquatic que te quedas con el culo torcido y decir, bueno, esto es un cine muy personal y le tiene que pillar el punto. Hay algunas que son insoportables, pero hay otras que están muy bien. Y bueno, y Her, una película que aquí le ha gustado a Álvaro. ¿Tú te podrías enamorar de un sistema operativo? Con la voz de Scarlett Johansson, seguramente sí. A ver, por favor, háblame, móvil, como Scarlett Johansson. Si fuese Loquendo, ¿no? Pero a mí me impactó mucho, me pareció súper original, la historia súper verosímil en el contexto en el que se desarrollan los hechos. Y creo que el hecho de, bueno, marginarte de la sociedad, o por lo menos involucrarte más con un sistema inteligente, pero que conecta contigo, en ese ámbito, a mí me pareció muy, muy curioso, pero sobre todo, además, creíble, ¿no? Y creo que el día a día del protagonista, de Joaquin Phoenix, cómo alterna con sus allegados y quién puede estar o no de acuerdo con lo que hace, que le aceptan o no y que a él luego le dé igual, y cómo evoluciona Scarlett Johansson, a mí desde luego me hizo la película muy disfrutable, y es de las que más destaco de todo el año. Y sobre todo, además, también, que estamos hablando de un género de este de ciencia ficción pseudorrealista, ¿no? De algo que puede ocurrir, el hecho de ver a la gente hablando sola, porque están hablando con el sistema operativo, pero que lo que están haciendo es lo que tú haces tecleando, solo que en vez de teclear es, lo haces en modo voz, creo que es algo que perfectamente lo veo muy próximo, hasta el punto que vamos a estar andando por la gente gesticulando y como si estuviéramos hablando con un amigo invisible. Y eso la película lo retrata estupendamente bien. Sí, a mí lo más inquietante es pues ver una sociedad en la que la gente lleva los pantalones como Joaquín Reyes. Subido por encima del ombligo, ¿no? Bueno, pero bueno, la película es Julián Muñoz. Esa era Julián Muñoz. O Julián Muñoz, sí, sí. En cualquier caso, con esa voz... ¿Cómo llevará los pantalones Julián Muñoz ahora en prisión? En cualquier caso, por muy sexy que tenga la voz esta mujer, no le perdonarás eso que ha hecho, que se llama Lucy. No la he visto. Pues no la veas. Bueno, y luego, saltando ya a la semana siguiente, nos estrenaron una de las películas del año. Para mí, bastante inferior a su tráiler, ¿no? El tráiler sí que me gustó y me volvió loco, que es Capitán América 2, Soldado de Invierno. Esa película en la que nos vemos una historia de superhéroes un poco en el formato de thriller de los años 70, con conspiraciones, con un Capitán América enfrentándose pues a toda una organización. A mí es una película que me parece muy disfrutable y muy interesante, pero el tráiler me pareció mucho mejor, me pareció increíble. Es buenísimo. Yo no sé si es porque la es súper intenso, sí. El tráiler me parece de los mejores que he visto en muchísimo tiempo, ¿no? Pero, y la película por debajo del tráiler, me estás diciendo. Sí, sí. En tensión. Fuera de mi casa, inmediatamente. No, vamos a ver, me quiero explicar. Es una buena película, ¿no? Lo que pasa es que. ¿Eres consciente de que has venido sin cenar y tenía que dar de cenar este caballero? Es bueno. El trailer es que me encantaba. Vamos a hacer el mini dosier del trailer. Era un trailer muy trepidante, muy dramático. Luego la película tiene un ritmo pues más violento, ¿no? Pero vamos, que está bien. Es una película de. Yo creo que la película de superhéroes más adulta que ha hecho Marvel. Yo no sé si es porque la primera de Capitán América me pareció un poquito floja, pero la verdad es que esta segunda entrega, la de Soldado de Invierno, me ha parecido una película muy maja. De hecho, de lo mejorcito del año, incluso. Quizás joder, porque esperaba, o sea, menos. Yo no sé. Se lo veo súper contenidos, tío. Pero yo posiblemente sea la mejor película del año. De la que más me ha gustado. Además, una película de estas que no es que soporte bien los segundos visionados, sino los terceros, sí. Cuartos. A mí me gusta más cada vez que la veo. O sea, me parece una pasada de película. Es acojonante. De las mejores películas de Marvel, sin duda, vamos. O sea, yo no tengo ningún género de dudas. Tú fíjate que en esto de la fase 2, ya con Thor 2, ya vi que esto subía de nivel y que mejoraba mucho. Que los personajes empezaron a interesar más, partían de los Vengadores y respetaron esa línea que nos dio Whedon. Sí, sí. Entonces, han desarrollado ese punto de vista, esa premisa. Con todo ya vimos que esto mejoraba, y yo creo que con Capitán América 2 es el, yo creo que es el punto culminante en esa evolución, que es donde espero que partan el resto de películas. Y digo Thor 2, que fue después de Iron Man 3, porque Iron Man 3 fue precisamente lo contrario, fue un bajón respecto a Vengadores. Con Thor 2 subimos un poquito, pero vamos a superar ese bajón de Iron Man 3 con Capitán América 2. Aparte que las escenas de acción son espectaculares. Pero brutales. O sea, las coreografías de peleas parecen Hong Kong. Bueno, incluso mejor, pero ahí usa mucho cable. Pero, o sea, aquí está de puta madre. Sí. Los giros que tiene, el que retrotraiga la mitología de Capitán América 1 con Zola, que luego eso lo evoluciones con Hydra, que todo encaje perfectamente y que eso encima te sirva como excusa para que esto luego se desarrolle mezclando ya conceptos incluso cósmicos, como es la escena post-créditos con Moonstalker. Yo de verdad que todo eso encaje y quede coherente y perfectamente respetuoso con lo que hemos visto en Thor 2, creo que ahí se lo están currando también. Y con un malo de Marvel, que esto es complicado, claro. Que tiene carisma, que mola, que funciona, que es un placer verle en pantalla. Los efectos especiales no cantan en ningún momento. O sea, añádele que por fin utilizan el escudo con inteligencia. O sea, sí. Y es bestial. Y una pizca de sentido del humor. Sí, también. De humor perfecto. La escena de ascensores. Impresionante. Sí, además cuando estás viendo te parece que es la continuación real de Los Vengadores. Y luego que lo hace muy bien porque al final te la cuela, porque te prepara para que tú digas va a ir cada uno de los personajes a una nave y te hace ahí un cambio, te da un salto y te dejas un poco como, ¿eh? O sea que tiene incluso ahí ese pequeño no voy a hacer giro de guión, pero sí esa pequeña sorpresa que el que me diga que se la esperaba me está engañando, porque siempre hay algún listo que dice, wow, eso yo lo vi venir desde el principio y tal, que eso a todo lo pasado lo puede decir cualquiera, y es una película fantástica. Las interacciones del halcón, que a lo mejor en estas películas el personaje secundario queda bastante denostado, no es que le siga a la misma altura, pero tiene escenas que están introducidas muy bien, le sirve con ese humor negro que de repente, y para mí es la mejor Viuda Negra que hemos visto hasta el momento, sí. Entre halcón y la Viuda Negra, y luego la escena incluso romántica, creo que es totalmente coherente con lo que vimos en la 1 con Peggy Carter ya envejecida, y que él casi contiene sus posibilidades de tener relaciones con terceros, porque esos principios que él tiene, sí, de la época, pero que es entre comillas fiel, ¿no?, a esa Peggy Carter envejecida. Y creo que él, el desarrollo que tiene con los demás como Viuda Negra, le intenta animar para que se mueva precisamente con Agente 13, creo que todavía adornan más y hace que ninguna secuencia sobre y le digas que, bueno, que chirrío por lo menos, que te baje el listón, ¿no? Lo que estás viendo. Y fíjate que está todo el mundo fijo con que X-Men Días del Futuro Pasado iba a ser el pelotazo del año, y yo creo que es más redonda la de Capitán América. Es más redonda, pero la otra está muy bien. Va a haber que estar atentos con los rusos estos hermanos rusos. A ver si esto ha sido, pues eso, una cosa accidentalmente positiva, o si realmente son... Lo que dicen en música, One Hit Wonder. Algo así, a ver si mantienen el ritmo. Se está comentando que en el caso de que Josh Whedon, pues, se vaya de los Vengadores, sustituirlo por los hermanos Russo. Bueno, ya veremos, con ello. Yo creo que hay que confiar en ellos un poco. No iban a ser ellos los que dirigieran Capitán América 3. Yo creo que ahora está el típico tira de afloja, porque ahora Josh Whedon querrá cobrar como le corresponde para la tercera de Los Vengadores, si se planea. Y bueno, yo creo que le estarán presionando y dice, bueno, mira, tenemos también a esta gente que lo hace bien por si te vas, ¿no? En fin, yo creo que es una gran película. Tengo que reivindicar, todo el mundo habla mal del Capitán América 1, la pone muy por debajo. Pero te mola más el tráiler. Eso ha quedado muy claro. El trailer me volvió loco, sobre todo descubrir que sacaba a Robert Redford, ver la aparición al trailer de Soldado de Invierno. A mí el trailer, yo creo, el como hombre trailer, que susurraba a los caballos. Sí, efectivamente. No lo hace bastante está, bien. Está sarcástico hoy. Eso que no empezó las copas, está bien. No, pero yo creo que está bien, hombre. Y sobre todo reivindicar la primera Capitán América, joder, la de Joe Johnson está muy bien. Bueno, y luego saltamos una de las películas más locas del año, Noé, que aquí, bueno, ¿quién la ha visto? La Biblia con extraterrestres. Yo creo que están haciendo un universo compartido ahora en la Biblia, ahora con... también, una mejor franquicia también a yo Exodus la, y tal. Yo la verdad es que aluciné cuando vi esta película, porque no me podía creer lo que veía. Es una película absolutamente majara. Pero yo diría que es la Biblia con extraterrestres. Y además pues eso, dando una especie de Conan, sí. Era total. Sí, bueno. Pues no, es una película extraña después de el Aronofsky, después de hacer la de El Cisne Negro, pues claro. Nos saltó a hacer esta película, es que un poco loca. Yo me lo pasé bien en el cine. Si te echan esa película en una discoteca y no te enteras de nada y simplemente ves, sí, te lo pasas de puta madre. Está mejor con la música. Sí, no, como los vídeos de esto de Daft Punk, que eran cojonudos, porque este eran que... películas animadas japonesas. Visualmente es un videoclip cojonudo. Ah, normal, visualmente está muy bien. Como Daft Punk. En fin, bueno. Y luego saltamos ya a otra de las grandes películas que fue buena, fue mala, fue un patinazo. A mí me pareció pues un tanto fallida, que es The Amazing Spider-Man 2, ¿no? A mí me gustó más que la primera, y de hecho a mí yo soy de los que le mola esta peli, ¿qué queréis que os diga? Entiendo que tiene muchos problemas. Uno de los momentos más importantes de Spider-Man, que es la muerte de Gwen. Tenía que haber sido dramático haberte dejado hecho polvo y te está filmada de puta. Claro, madre, a mí me parece también. Además, tiene exactamente igual hecho que los cómics con el clac ese que es al final. Me pareció ahí. A ver, los momentos frikis, esa escena los tiene. Yo creo que no está bien introducida en lo que es esta película por el tema de un duende verde, la vengativo, claro, que te lo han mostrado muy a contagotas, con una motivación de para un día para otro, no está bien desarrollado, y yo creo que o bien haces una peli centrada en Electro, con el entorno que crees que evolucione Gwen, para una tercera ya con el dramatismo del duende, o bien quitas a Electro y lo haces con el Duende, un poco por el tema de su padre. Entonces yo creo que, con independencia de que no sea en el puente de Washington, sino o bien en la central esta eléctrica, pero creo que tiene los errores que tenía en la primera de en meter a Gwen Stacy en problemas que en una situación normal, que perfectamente en Capitán América ocurren. El hecho de que trabaje en Oscorp es un problema que arrastra de la primera, como si Nueva York fuera un pueblo de 1000 habitantes, sigue con ese tipo de problemas. Y ya os digo, luego el tema de la evolución con Harry Osborn, creo que desde luego eso merece otra película y no emplear en 4 escenas ya al final crear un personaje. Pero eso hubiera supuesto más Electro, y yo con el Electro que hay en la peli pues tengo más que suficiente. Pues entonces quitas a Electro. Yo y quitaría la peli sobre Harry. Ya te digo que lo peor de esta peli es que hay cosas que no funcionan. Tía May no funciona. Claro. Los malos no funcionan, ninguno de ellos. Entonces, a mí sí que me gusta la relación entre los dos. Y me parece que es importante que la relación entre Gwen y Peter, me parece que está muy bien hecha. Está bien hecha. Pero que yo vuelvo a insistir, coges el problema de Electro y metes a Gwen en Oscorp para que se involucre en el problema de Electro. Luego tienes la amenaza a la central eléctrica, se supone que está toda a oscuras, pero oye, los sistemas de emergencia irán. Y no coges a tu novieta, ya con independencia que la pongas en peligro o no. Pero ¿qué ocurre? ¿Que dos adolescentes van a salvar la papeleta? En fin, que son cosas que no encajan bien. Y luego además que creo que la peli, lo que es el desarrollo de Peter Parker, pues tampoco lo tengo tan, no me llena tanto como en la primera. Al final tengo que salvar a Gwen, porque es verdad que es un poco la que también desde el punto de vista de actoral lleva más peso que el resto, pero no vi muchos problemas. Con el tema del reino lo mismo, vi muchos tics noventeros, de las pelis estas de superhéroes de los 90, un reino súper exagerado y como un villano de opereta en la furgoneta gritando y disparando, en el centro de una ciudad, y aquí no ocurra nada. Cuando está luego también al final, resulta que pone una valla protectora y los disparos de esas ametralladoras, ¿qué ocurre? ¿Van al aire? Es que eso, y el propio Electro, el doctor este que trata a Electro también es muy de los 90, muy Batman Forever. O sea, que no veo esos problemas en esa película. Pero mira, yo sobre todo, lo peor es que parece una película rutinaria. No tiene ningún punto de originalidad importante, de inspiración. Yo creo que todo está razonablemente bien hecho, pero al final te deja frío y la veo incluso tediosa, ¿no? Es una película que tiene, para mí, me pareció incluso aburrida, ¿no? Pero mira, en Reino creo que no funciona. Con Electro tengo el problema que tiene Antonio. Yo creo que visualmente hay momentos que funciona mucho, pero tiene demasiado toque nerd, demasiado toque de humor así, de chabacano, así cutre, de gag, de flequillo pegado, de soy un paria, que no termina de funcionar. Sin embargo, es que la Emma Stone lo hace maravillosamente bien, es que es buena actriz, llora fantástico. Todas las escenas que tiene con él, yo creo que aparte de que se lo come en pantalla, sí que le aporta un dramatismo y una credibilidad a la escena que luego ayuda muy bien. Y si al final te quedas, lo que rescata realmente la película, más allá de los efectos, es la historia de ellos dos como pareja, los problemas que tienen y el desenlace funesto del final. Totalmente de acuerdo con eso. En fin, y luego la semana siguiente, ¿no?, entraron dos películas. Una de ellas ha sido una de las películas más taquillas del año, contra todo pronóstico, que es Maléfica, esa película de la hada mala, ¿no?, de Blancanieves, ¿no?, interpretada por Angelina Jolie, que bueno, que no deja de ser una especie de versión semi-adulta, semi-infantil. Al final se queda un poco también en tierra de nadie. Es convertir a Maléfica en Blancanieves. O sea, vamos a contarla. Claro. Eso es como la pelea que ella hizo. O sea, vamos a sacar a Juana Loca del manicomio. Esta vez vamos a sacar a Maléfica de las grandes villanas que ha dado el cine, que es apasionante, y la vamos a hacer aquí una santa. A mí me dejó muy pocas eso. O sea, y de repente esa nobleza y esa motivación, y como que estaba justificado lo que hacía, ¿verdad? Porque le engañaba tu amigo de Old Boy, por cierto, que era al final ese que es Maléfico, que es el villano de la película. ¿Pero quién? Yo creo que el chalito este, ¿no? Salto Cumbia. Sí. Pues la peli me dejó. Visualmente está bien, tengo que reconocerlo. Pero esta versión tan light de Maléfica, por favor. O sea, no es que sea light, es que es de heroína, no puede ser. Si quieres, lo que tiene es simpático la dirección artística, que es los efectos y tal, que bueno, más o menos. Pero qué puto No sé, ahora hay una tendencia por humanizar a los malos. Soy malo, pero no porque el mundo me hizo así, sino porque tengo mis motivos. Pero es que es bueno. Es mala, pero porque tiene un motivo. O sea, el psicoanálisis de baratillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene otro punto. Es que la estrella de la película es quien la interpreta. Entonces, moralizando a Maléfica. Eso te iba a decir. Entonces, si es Angelina Jolie. Si es Angelina Jolie, no puede ser una mala, cobarde y asquerosa. Tiene que ser una mala con motivos porque la han traicionado a otro que es más malo que ella. El problema de cuando metes actrices de peso que tienen poder en Hollywood es que al final te imponen muchos cambios y te imponen muchas cosas, y eso va en detrimento de la historia. Yo estoy seguro de que el papel no era tan así y ella misma lo fue matizando para... Pero al final eso tiene introspección, que hay un recurso que en vez de una voz en off, ella habla como, no sé si era un animalito, ¿no?, del bosque, para justificar lo que está haciendo y cómo justificar la evolución del personaje, porque se está haciendo mejor persona, o porque por lo menos conecta con Bella, ¿no? O sea, estamos hablando ya de discursos intimistas de una peli que además va dirigido a un público juvenil, digamos. Bueno, pasamos a la siguiente. Pero antes de que empiece nuestro compañero, déjame que me acuerde de El viento se levanta, de Miyazaki, que fue su despedida, por desgracia su despedida. Ya ahora sí que parece que después de varios anuncios de jubilación que no se llevaron a cabo, al final el maestro de la animación japonesa se jubila. Es una película que quizás no es de las mejores suyas, sí que tiene algún detalle esta película que gira en torno a la vida del ingeniero que hizo... Qué sutil lo has dicho, me ha gustado. Sí, bueno. No es de las mejores. Sí, no. Qué forma más suave de decirlo. Es cierto, pero fíjate que en la película... Pero lo podías decir también. Lo podía decir. Y fíjate que en la película, como va sobre la vida del ingeniero que hizo el avión Zero, el mítico Zero japonés, hay un momento en el que se habla también de la creación y en general, y yo creo que son unas palabras que él mismo se dedica como artista, y viene a decir que todo artista tiene un periodo muy fértil y llega un momento en el que tiene que dejar paso a otras generaciones porque ya no va a dar más de sí o porque ya ha dado lo mejor. Y en ese sentido es casi como si te lo estuviese diciendo él de viva voz en esta película, y decir, bueno, esta no es mi mejor película, yo ya no soy capaz de hacer lo que estaba haciendo y es el momento de otra generación. Ya veremos si viene alguien que llena el hueco, que lo había difícil. Hombre, a mí me ha dado la sensación de que es una película que él ha hecho para su propio disfrute, para su propia autosatisfacción, y a lo mejor un poco quizá movido por las reglas del mercado, no lo había podido sacar antes y ha dicho, pues o la saco ahora o no la saco, ¿no? Y de cualquier otra manera esta historia nunca lo hubiera podido contar en tiempos pasados, ¿no? Pero bueno, conmigo no conectó en ningún momento. O sea, de hecho, bueno, no lo digo. En cualquier caso, me callo. En cualquier caso, sí que tiene un poco todas sus claves en el sentido de que es un canto otra vez al vuelo, a la aviación, las imágenes de vuelo, del viento, sí, bueno, todo eso son sus claves de siempre. Una historia de amor también interesante, diferente, triste. Ya no hay magia, pero bueno, quizás sea una película que emocione menos, que tiene mucha menos fantasía, que no llega a ser un biopic, pero casi, bueno, diferente. Yo creo que para ser su última película es además diferente de lo que está haciendo. Bueno, yo estoy un poco con Antonio, una película que no logro meterme, sobre todo del director que te ha hecho pues La princesa Mononoke, películas así. O sea, es un género muy distinto, es una película muy distinta. Pero no, por lo menos a mí como espectador no logro engancharme demasiado. En fin, de todas formas es una película que sí que tiene sus valores técnicos y estéticos, y eso hay que reconocérselo a Miyazaki, ¿no? Y bueno, y una película... Bueno, antes de que sigas, ya que tenemos este tono oriental, no llegó a estrenarse aquí en cines, pero bueno, ha salido ya en DVD hace ya tiempo, pero bueno, cuando se estrenó, pues oye, estreno para los amantes de las artes marciales, como nos gustó mucho de Grandmaster, pues hombre, Redada Asesina 2, de Raid 2, Verandal, pues fue, en fin, un trallazo puro, aquí con un poco más de historia. La gente que decía, no hay historia en la primera, pues aquí hay bastante historia, el típico rollo de gángsters, policías, infiltrados y todo ese rollo, con unas hostias impresionante, y ya está. Y el que quiera ese tipo de cosas, pues ahí. Además, que yo sigo diciendo, hemos hablado antes del Capitán América y de sus escenas espectaculares con peleas y con coreografías impecables. Bueno, en esta película tenemos todo eso elevado a la máxima potencia, ¿no? Y con una de las persecuciones que creo que para mí es la escena del año, sin ningún lugar a dudas. Dicho esto, y como ya hablamos sobre The Raid 2 en un Elde, este verano, si lo buscáis, pues lo encontráis. Seguimos. Sí, otra película interesante, que estamos ya un poco en el ecuador del año, es Al filo del mañana. Le hemos comentado más de una vez, yo creo que es una película que, por lo menos a mí me parece una película espectacular, muy bien hecha, con unos diseños que te funcionan. Para mí las armaduras, por ejemplo, que salen, pues están muy bien, son muy realistas y muy bien hechas. Y es una película que es bastante interesante, ¿no? Y el que no la haya visto la tiene que ver, o sea, no hay más. O sea, si eres friki y te gusta la ciencia ficción, hay que verla. Es muy espectacular, yo creo que es una película muy agradecida para ver en cine, ¿no? Todas las escenas del desembarco vistas, si te gusta la ciencia ficción, vistas en pantalla grande, son grandiosas. La visión de un París hecho polvo, pues es espectacular. Tom Cruise está, pues, bastante bien, dando el tono justo de comedia que necesita. ¿Sí o no? Sí. Vale. Que necesita la historia. Yo sé que pero a ti ya te gusta Tom Cruise. Tú empezaste aquí en 9 cuando entraste aquí. Tom Cruise era tu bestia negra, pero ahora le quieres. Aquí me parece que como actor, fíjate, de comedia, porque mucho tiempo esta película es de comedia, al principio lo hace bien, o sea, tiene un avis para la comedia que yo no le intuía. Bueno, también te digo que es un actor con sus limitaciones, tampoco le puedes pedir gran cosa, y eso sí, como personaje de acción, como actor de acción, yo creo que es sólido. El problema es cuando se quiere meter en otras cosas, ¿no? Entonces ahí... Hombre, tú recuerdas en Tropic Thunder, aunque salía maquillado, pero hizo una... un personaje cómico absolutamente glorioso, ¿no? En Magnolia hizo también, ¿no?, un papel dramático bastante bueno, nacido el 4 de julio también. Yo creo que es un actor que lo que pasa es que se decanta mucho por el cine comercial, pero yo creo que ha tenido, sin ser genial, creo que no lo es, pero es bastante competente, ¿no? No, y de vez en cuando hace cosillas. Yo en Colateral, quedé súper contento con él. Glorioso, vamos. Jerry Maguire está bien. Bueno. No, en cualquier caso, Al filo del mañana vuelves a ver el desembarco de Normandía desde otra forma de verlo, ¿no? Un poco futurista, pero no deja de ser el desembarco de Normandía, y la verdad es que como película de acción es trepidante. Y luego tiene mucho humor. Quizás no funcione, como decimos, en el segundo visionado, pero al principio tiene un montón de historias y también ves esa evolución de cómo el personaje pasa por un momento de euforia, de depresión, de extrema desazón, y todo eso está muy bien. Y luego no nos olvidemos de Emily Blunt, que llena la pantalla. Sí. Emily Blunt funciona muy bien como la zorra mecánica de acero. Lo que es combinación, acción, combinación, acción, ciencia ficción. Yo igual nos pilló con la guardia baja y creo que de forma inesperada a todos nos ha gustado, porque creo que a lo mejor no pensábamos que iba a ser tan disfrutable, pero ya al margen, sobre todo también del sentido del humor que tiene y la parte de los bucles temporales hasta que llega con Emily Blunt para luego entrar en lo que es el departamento de ese político militar que tiene ahí el Brendan Gleeson, me parece súper entretenido y estupendo. Las escenas de acción son maravillosas. Aunque nos parece curioso, perdona que te interrumpa, que todo eso parte de una idea, de una película que ya explotaba ese concepto hace tiempo, que era la de Atrapado en el Tiempo. Sí. ¿Vosotros os imagináis remiquear, no películas, sino conceptos de películas, claro, ideas originales de películas y trasladarlas a otro escenario? Imaginaos, pues, en Terminator, que recupera un poco el rollo de Regreso al Futuro y llega John Connor y va a visitar a su madre y tal, y su madre se enamora de él, como en Regreso al Futuro, ese tipo de... Y os imagináis ahí a la madre ahí enamorándose de su hijo John y ese tipo de rollos raros. No. Claro, pero mezclándolo encima con... un ejemplo un poco chorre. Mezclándolo sí. con cine bélico, mezclándolo con cine bélico, con extraterrestres. La verdad es que, jolín, y que cuadre todo y que sea... No sé, me hubiese gustado. Verosímil. Es ver a Bill Murray de protagonista de Al filo del mañana. Ahí con el exoesqueleto. Sí, sí. Pero, hombre, si el protagonismo lo tuviera a lo mejor... El actor de Brendan Gleeson y lo protagoniza Bill Murray. Mira, y es lo que le ocurre. Pero desde el punto de vista militar, quizá también podríamos ver una película muy buena. Fíjate. Entonces lo mejor hubiera sido el trailer también. A ver, a mí que sea el mismo concepto y se le dé una vuelta y se le introduzcan cosas, me parece interesante, ¿no? Más interesante que hacer un remake. De hecho, aquí, por ejemplo, si te das cuenta, el hecho de que el reseteo sea mediante la muerte... da lugar a varios chistes que funcionan muy bien. Y antes decíamos, es que en el segundo visionado funciona mal, pero si tú ese segundo visionado lo haces como lo he hecho yo, con gente que no la ha visto, te das cuenta que la película funciona siempre en los mismos momentos y que está muy medido y que funciona siempre con casi todo el mundo, en esos alivios cómicos pequeños y en todas esas cosas que le pasan cada vez que repite el día, ¿no? Por ejemplo, dice las flexiones, voy a intentar escapar y lo atropella el camión, todo ese tipo de cosas, o que viene ella a matarlo, no, espera, todo ese tipo de cosas funciona, y quiero decir, evidentemente no puedes pretender que funcione todas las veces que la veas si son seguidas, pero el hecho de que funcione con todo el público o con la mayor parte del público cada vez que la ve, indica que es sólida en ese sentido. Sí, es que la comicidad no solo la de Tom Cruise, incluso Bill Paxton, que sí, yo le veo un personaje muy a lo ver joven en Starship Troopers. Yo creo que también incluso hasta se ríe de todo ese cine con la escena del giro en el suelo que le atropella el Jeep, cuando en todas esas películas sale del Jeep o sale de un tren, por ejemplo, pues eso obviamente no te lo esperas y suelta la carcajada. Yo la única pega que tiene es que es el final el segundo final. Yo lo habría dejado en la escena que todos conocemos de Tom Cruise ahí salvando la situación, y eso déjalo si quieres como un final alternativo, como extra, pero no lo metas como un final oficial. Esa película... Entonces, oye, es una peli que me he encontrado con una película que el final alternativo este que luego se ve a los años... No, sí. Es que hay un final alternativo, Al filo del mañana y es este. El montaje del director, no. No lo metas como escena oficial, sino como contenido extra, y yo creo que ese final me parece redondo y totalmente coincidente con el discurso que estamos viendo. Sí, yo estoy de acuerdo, y de hecho recuerdo que lo comentamos cuando tratamos esta película, que al final esta película lo que pedía era un final en el que toda la acción heroica que hacen no la conozca nadie. Ahí es el verdadero heroísmo. Hemos salvado el mundo, pero no se va a enterar nunca nadie de que lo hemos hecho, ¿no? Bueno, aquí tampoco se enteran, ¿no? De alguna manera. Y bueno, después una película que también había bastante hype, X-Men Día del Futuro Pasado. Aquí te unían a dos grupos, a dos repartos, ¿no? De X-Men. Tenemos al nuevo Xavier y al antiguo, al nuevo Magneto y al antiguo. Aquí los fusionaron a todos. Vino otra vez Berlanger a Bryan Singer, perdón, a dirigir la película. Y bueno, ¿qué os pareció el resultado? Bueno, una película, yo creo, bueno, de voy a hablar yo primero, más, entonces, más controvertida, ¿no? Sí, y además, ¿la habéis visto una segunda vez? ¿O sí, no, sí, no. Yo la he visto una segunda vez. Yo después de haberla visto ya, pues no sé si son tres veces. Bueno, es que la tercera ha sido a fragmento. Bueno, total, que no lo tengo claro. Yo, mira, la premisa básica, además, que es levantar una franquicia muerta, que nadie daba un duro por ella, que era la alineación contemporánea del grupo, aprovechar el éxito que tuvo Primera Generación para recuperarla y que hagan una película que funcione y que encaje las dos cronologías, a mí que hayan cogido como excusa un arco argumental de los 80 me parece estupendo. Creo que el arranque me parece espectacular, el final también. Y todo lo que ocurre ya en el pasado, con Stark, etcétera, yo casi lo circunscribo, fíjate, a thriller político, todas estas pelis que veíamos de los 70, Trías del Cóndor, o por ejemplo, Todos los hombres del presidente, cosas así, en ese sentido, ¿no? O por ejemplo, El mensajero del miedo. lo meto ahí, por eso disculpo que a lo mejor no haya tanta acción y que haya a lo mejor más verborrea o discursos. Y luego yo creo que las interacciones que tienen entre ellos, tanto lo vendo con el Xavier del pasado y el Magneto del pasado, yo creo que funcionan porque lo vendo, en este caso el personaje de Hugh Jackman, como los conoce del futuro, se los encuentra en el pasado de una forma muy distinta, hasta el punto que conecta a veces con Magneto y a veces con Xavier, y los justifica a ambos. A mí todas esas conversaciones que tienen entre ellos, sabiendo lo que le van a pasar y el conocerles en épocas futuras desde ese momento histórico, a mí todo eso me funciona. Las escenas de acción creo que están muy bien, guiños a los cómics me han parecido soberbios, sobre todo el de cómo elevan a cuando eleva Magneto a Lobezno y los hierros le rodean. Al igual que los cómics le sacaba el adamantium, pues aquí tienes esos hierros que le rodean el torso, a la vez que pasó en el X-Men 50, por cierto. Creo que todo eso, a mí como aficionado a los cómics de X-Men y como aficionado a lo que han sido las películas, a mí esos aspectos de casi comiqueros, joder, yo le saco más partido, ¿no?, que a lo mejor pues otro espectador. Entonces, en su conjunto, creo que me parece que funciona. Los momentos impactantes los tenemos en el futuro, con las muertes más increíbles de los personajes, que también como conocedor de los cómics me impactaron muchísimo, creo que son hasta muy retorcidos. El concepto del centinela evolucionado y que se adapte a las habilidades de los, en este caso, de sus adversarios, que si es verdad que los cómics en la segunda generación de centinelas que vimos con Roy Thomas, eso también lo explotó, pero aquí de una manera muy impactante y muy visual. Creo que en ese sentido no, los aficionados al cómic no podemos pedirle más. Y al final luego también tenemos una escena mítica con un Mercurio al que nadie le dábamos un dos duros. Y al final creo que es lo mejor que he visto yo en una película, y que como escena a la que luego tú empiezas a darle vueltas, que es lo mejor, te quedas con algo que es increíble, inesperado, pero absolutamente bien realizado, encima con un tema musical que encaja, que dura lo justo, además, que es la escena que no está muy alargada ni es muy corta, y que tiene encima ese punto cómico que hace que la película todavía gane más y quiera seguir viéndolo, ¿no? Entonces yo, al final, es una peli que destaco, a mí me gustó mucho. Y termina esa escena y dices, ¿por qué no os lo lleváis? Eso es un error de guión. Bueno, yo creo que ahí lo hacen para reservarlo para la próximas entregas. Yo lo veo igual, yo creo que sí, además la parte... Error. La parte del futuro con los con la batalla entre los X-Men y los Centinelas es de las más dramáticas, ¿no?, que se han visto en la franquicia. A mí me parece que está muy bien. Es verdad, Coloso, que le parten en dos. Claro, en dos. Sí. Es absolutamente... Que Sendero de guerra, le quema la cabeza, a quemar ropa. Joder, a Tormenta, que le empalan. Ya. En fin, hay momentos a mí, desde luego, como comiquero de los X-Men, yo, me parecieron asombrosos. Yo no soy tan comiquero como tú, pero el cómic ese lo leí, además lo releí para cuando hicimos esta película, y entiendo que ese cómic es difícil de adaptar porque hay conceptos que no funcionan, ¿no? O sea, los centinelas del cómic no los puedes poner como son, y estos centinelas son mucho más atractivas. Le perdono todos los cambios, además, que hace en cómo se viaja al pasado, lo entiendo. Quizás yo hubiese puesto, aunque era muy de la época y ahora funcionaría peor, hubiese puesto un futuro pues mucho más duro, o sea, con más persecución, que aunque se ve bastante, yo lo hubiese acentuado más. Claro, lo que pasa es que trasladar desde el cómic con esa especie de momento posapocalíptico mezclado con el terror nuclear, que ahora ya está muy desfasado, no funciona. Otros conceptos como el que has comentado sí me hubiese gustado ver, ¿no? Eso de Magneto le retira el adamantium, pero es que, fíjate, le retira el adamantium, pero para el que no conozca los cómics, para hacerle un beneficio, porque es algo que le frena en su evolución como mutante. Le dice, o sea, tú realmente eres mejor sin el adamantium que con el adamantium. Claro, si el guiño está en lo que es la imagen congelada. Claro, congelada. Ver a Lobezno elevado y que a los hierros, en vez de que le salgan, como, o sea, en los cómics el adamantium le salía, aquí lo que hacen es que le entran. Entonces, joder, yo creo que ahí pues el homenaje está claro y pues eso yo lo pillé, yo me quedé... Pero como siempre, bueno, en estas películas se les va un poco luego el exceso, porque todo lo que hace con el estadio no tiene ningún sentido. ¿A dónde vas con ese estadio? Y no se me olvide la rigurosidad histórica que ya vimos en Primera Generación. Sí. Aquí el Nixon está estupendo. Todo lo que tiene que ver con el tratado en París, sí, para poner fin a la guerra. Pero no con el estadio de... O sea, todo ese respeto a la estética, además, setentera, de esas fiestas y con esos vestuarios. Yo creo que la peli tiene muchas cosas muy buenas y muy respetuosa y muy hasta nostálgica en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que le saco muchas cosas a favor por eso. Y una cosa que no me gustó nada, lo comenté en su momento, el hecho de que, claro, optas por una nueva mística y como esta actriz y es muy estrella, dice, pues a mí no me pinta nadie el cuerpo, me pongo encima un mono de azul pegado y el resultado no es el mismo. A mí me parecía... Hombre, tampoco mucho... se nota tanto, no seas tan quisquilloso, sí, tío. Sí, sí. No se nota. A mí me gustaba mucho más la otra mística, lo digo ya. Bueno, ¿y qué os pareció Peter Dinklage como Bolívar Trask? Bien, bueno, no... Es que tampoco le vi tanto peso al personaje, ¿no? Quizá el hecho del que ya conciba que los mutantes hay que tenerlos en cuenta y que hay que paliar esta amenaza, pero justificándolo un poco por el tema de tema bélico, etc. Bueno, yo ahí no lo veo, no lo, o sea, es que ni me chirría, yeah, ni tampoco lo glorifico, ¿no? Mira, yo cuando analizo esta película por partes digo, pero si son todas las partes muy buenas. Sí, pero juntas. Pero luego lo juntas todo y dices, me chirría algo. Hay algo que no acaba de funcionar. No sé qué es, pero ya te digo que por un lado la peli me gusta y me entretiene, pero no acabo de... La considero una oportunidad perdida porque tendría que haber sido la gran película de los X-Men, pero bueno, pues yo me sigo quedando con la segunda parte como la mejor de la saga. Y de hecho me gustó más la de Primera Generación que esta. Pero bueno, esta ya es una opinión mía muy personal y sé que hay gente que está muy loca con esta película, favorablemente. Muy bien. Y luego otra película que yo creo que rivaliza con Noé como película más delirante del año. Estamos hablando de Yo, Frankenstein, una de las películas más locas, malas, bueno, extrañas, tontorronas, estúpidas y delirantes. Pero en así la habéis visto todos. Tú tampoco, ¿no, Álvaro? Yo como sabía que no estaba... Yo con un Van Helsing ya tengo patada en la boca para décadas. Yo creo que todavía es peor, ¿eh? Es bastante peor. Es bastante peor. Bueno, sí. Macho, hace falta, ¿eh? Ya te... Por momentos me pareció casi hasta telefilm. Lo peor es que se estrenó el mismo día que Transcendence, que es otra película que dije, joder, madre mía, el director de fotografía de Nolan renuncia a fotografiar Interstellar para emprender su carrera como director y hace este truño, o sea, es que es increíble. Hay gente que le ha gustado, ¿eh? Joder, pues ya te digo que me pareció infumable. Y nos la han pedido, no son muchos, pero algunos nos la han pedido. Pues nada. Hombre, yo la he visto. Que se junten a esperar con los de Divergente y el corredor del laberinto. Hombre, yo la he visto. Y yo no sabría decirte. Buena, mala, tiene cosas muy malas. Perdón. Tiene ideas muy buenas. El concepto en sí mismo me parece hilarante. No estaba muy mal. Es un poco pues el de Johnny McMoney, ¿no? Pues un científico que vuelca, digamos, su personalidad la transfiere, ¿no?, a la red digital y se convierte en una entidad digital. No estaba mal la idea y luego el desarrollo que tiene esa idea, no estaba mal. Luego el lado thriller de la historia pues es un poco estúpido. Tienes un poco de las dos cosas, pero tiene conceptos futuristas un poco interesantes. No, que decía que por un momento ya no sabía de que pensaba que estabais hablando de John Frankenstein. Yo digo, joder, con el Frankenstein con internet, bueno, se ha un poco. Pasamos, si queréis, un poco de estas a otro de los platos fuertes de lo que fue el verano, El amanecer del planeta de los simios. Aquí Oyo y Lode, sé que hay auténticos expertos en C4 y cosas de esas, y me van a comentar qué les pareció el amanecer del planeta de los simios. A mí me gustó mucho. Me gustó bastante la peli, está muy bien. Tiene sus efectillos y tal, y se nos ponemos con el explosivo plástico. Pero como todo, pero bueno. Pero yo no conozco tanto, fíjate. Creo que el principio me parece espectacular. Sí, creo que es un documental recreado como si existieran de verdad estos simios tan inteligentes, con toda la sociedad como la tienen formada. A mí eso me pareció sublime. Pero luego yo creo que tiene cosas muy, muy, muy manidas en ese sentido de... El tema de vamos a pedir ayuda a los simios para un poco coadyuvar y evolucionar, y oye, que se derrumba un túnel, la humanidad es una mierda, para los simios a rescatarnos, el personaje que él interpreta, este tío de Fringe, creo que más claro no puede haber otro, y entiendo que es demasiado malo. Lo mismo ocurre con el otro simio, que en un principio parece que va a aceptar las instrucciones de César, pero luego va por su aire, y también lo veo como muy de malo. Y además el tema de con los propios simios y que infringe estos mandatos que tienen, ¿no? Estas leyes que tienen internas de no matar al simio, creo que me parece totalmente predecible, y me encuentro que cada escena de situación sé cómo va a terminar. Otra cosa es verdad que visualmente es muy espectacular ver a un al simio en un caballo y pegando tiros, pues oye, como friki, como espectador de esto que nos mola, tengo que reconocer que eso es espectacular y nos mola mucho, nos mola un montón. Pasamos del mono con el AK al mono con el tanque. No, pero a ver, yo creo que tiene cosas bien, porque por ejemplo... hay un esfuerzo por hacer la sociedad del simio, y si tú te fijas, pues tienen religión y tienen cosas que dices, vale, son simios, ahora son inteligentes, emprenden su nuevo camino, pero van a repetir los mismos errores que el hombre. Empiezan con, sí, no matarás el simio, no matarás al simio y tal, pero ya empiezan a tener religiones organizadas, ya empiezan a tener obsesión por el poder, a ser capaces de hacer todo por conseguir el poder. Vale que lo disfrazas de, no, yo es que sí sé lo que la sociedad del simio quiere y César no, pero en el fondo no deja de ser una erótica del poder como tienen los humanos. En ese sentido, el discurso de los monos van a repetir los mismos errores que los humanos está presente. Quizás el papel del hombre esté demasiado ninguneado, es como una película prosimio, ¿no? Es decir, bueno, todos los humanos que salen son planos, el que no es tonto es prescindible y el que intenta hacer algo fracasa. Pero bueno, yo creo que en general la película funciona, lo que es técnicamente está muy bien hecho, más allá de algunas cosas que comentamos, que digitalizar caballos y simios con montados sobre caballos es muy difícil, pero en general está muy bien. Y los primeros planos de César funcionan muy bien, y yo creo que es una película que tiene ritmo y es entretenida, y tiene un asalto final que es descacharrante, pero que te deja ahí pillado, y pasa de todo. Uh-huh. No, hombre, yo creo que es una película intenta ser fiel a la mitología del planeta de los simios, que a la que conocemos desde los años 60. Es un mensaje pesimista, belicista, de parece que no podemos encontrar pues paz con nuestros iguales, tenemos a dos especies que van a luchar por un mismo territorio, que nunca van a, aunque lo intenten las personas pacifistas o los elementos pacifistas, pues van a ser sepultados por los belicistas, y lo que tenemos, si somos fieles un poco a la mitología simio, es que el simio se imponga al ser humano, ¿no? En un entorno natural que es más proclive pues a que vence el simio, ¿no? Pero bueno, para mí es una gran película dentro de lo que es una franquicia y dentro de que sería muy fácil de que te sonase todo lo visto, pero como dice Álvaro, la primera parte que te muestra una sociedad cazadora, casi te parece que estás viendo a los ancestros del hombre cazando, me parece absolutamente genial, y luego no deja de ser una película de acción competente y interesante, ¿no? Los personajes más interesantes son los simios, los seres humanos están más desdibujados, pero es una película muy efectiva y muy bien hecha, ¿no? Venga, pues una pequeña pausita y volvemos enseguidita. We'll be right back. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Bueno, pues seguimos aquí, seguimos en la órbita de Endor. Manuel Callejo, ¿qué viene después? Después, bueno, si queréis saltamos para mí una de las películas, digamos, indies más interesantes del año ha sido Las vidas de Grace, ¿no? Que trata pues la historia de una mujer que trabaja en un centro de acogida para adolescentes con problemas y tal. Bueno, es una película muy distinta a las que estamos hablando, pero la podéis echar un vistazo porque es una película bastante digna. Trata pues un tema pues complicado de una forma bastante honesta y bueno, es una de las pequeñas grandes películas que ha habido este año y que están un poco sepultadas. Y bueno, ¿y cómo entrenar tu dragón 2, no? Una película de DreamWorks, para mí bastante inferior a la anterior, por lo menos desde el punto de vista argumental, pero que técnicamente es un pasote, ¿no? Sí. ¿La habéis visto? Sí, yo la he visto. Técnicamente es verdad que es un pasote, pero ¿sabes qué pasa? Que es una película hecha por adultos que le gustan unas cosas muy concretas y que no funciona para niños. Yo fui con mi sobrino, que le gustaba mucho car, que le gustaba mucho aviones, y en esta se quedó un poco, como decir, bueno, no sé qué hago aquí, alguna cosa me gusta, pero en general estuvo disperso, porque es una película, yo creo, un poco más para adultos que para niños. Es un poco lo que pasaba con Car 2. Si te gusta el automovilismo, el mundo de los rallies, el mundo de la competición, sí, pero si tú eres un niño, no ves todo lo que te pone el... Yo he conocido a grandes defensores de esta película, pero para mí se han cargado la idea de la primera. Han metido elementos muy... para mí muy... que sobraban. Pero yo te voy a decir una cosa, Manuel. Vamos a ver. Vale que va en otra dirección, pero ¿qué queremos? ¿Otra película ya igual? A mí lo que más me ha gustado de esta película es que no se parece, que me ha presentado cosas nuevas. Mira, hay una serie, ¿vale? O sea, la serie de televisión, no sé si lo habéis visto, pero es más de lo mismo. Es la primera dividida en... Lo entiendo perfectamente, pero... Pues machacan ese argumento. No sé, aquí han querido ir por otra dirección, me parece interesante. El personaje de la madre me ha parecido muy misterioso, muy fascinante, tiene una forma de moverse muy rara. Pues a mí me ha parecido muy tópico, un personaje pues a mí que es un animalista que abandonó a su hijo, abandonó a su marido por los dragones, no sé, es que defender a Greenpeace. A mí me parecía un poco un planteamiento un poco increíble que me despegaba. En fin, como tú dices, no repite la primera. Lo malo que para mí no la repite, pero con un estándar de calidad, por lo menos a nivel de historia, por debajo. Técnicamente pues es un auténtico prodigio. Si la habéis visto en cine, pues es un pasote total. Merece la pena pagar los euros y verla en pantalla grande, porque es un gran espectáculo. Pero para mí un poco eso, se ha cargado un poco la idea de la primera, la idea de la predestinación del personaje. Me parece que lo joroba todo. No sé, una película que me dejó bastante decepcionado. Yo antes habéis mencionado a Miyazaki y la influencia en el extranjero la tienes en esta película, que hay un montón de conceptos Miyazakis, como este dragón legendario y casi una modo de Leviatán submarino, es un diseño totalmente Miyazaki, y yo veo que tiene, de respecto a la primera, de repente una evolución como más adulta, que ha querido incluso contentar a los pequeñajos, pero también a los mayores. Y toda esta historia que encierra a los padres y esta ruptura y la proximidad, a mí hubo momentos que me tocaron la fibra. Y luego, con el tema del combate final, técnicamente me parece espectacular, pero sí es verdad que no es tan, por lo menos, no es tan ingenua como la primera, o por lo menos no llega al espectador de una manera tan transparente en el sentido del entretenimiento puro y duro, sino que aquí encierra muchas otras cosas que quizá un adulto lo ve más que un pequeño, y creo que en ese sentido pues nos dejó un poquito como más descolocados, ¿vale? Yo me esperaba otra cosa, de algo con tanta profundidad, con tanta carga dramática, ¿vale? De todas formas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la primera fue además un pelotazo imprevisto, para mí por lo menos, y que está, pues obviamente está muy lejos de aquella, ¿no? Pero a mí aún así, oye, me ha hecho gracia. Nunca he dicho eso. Pero está claro que es un paso atrás, inevitablemente. Y bueno, y para los amigos de Lo Descacharrante, de Los Destrozos, Transformers 4, esa película que es un prodigio del desarrollo de personajes, de como película intimista, ¿no? ¿Qué os parece? Oye, me parece brutal, yo me lo pasé como un enano. Y es que, como a mí no... ha sido la que más me ha gustado, ¿eh? Es que yo no soy fan de Transformers, ya. Entonces, yo la primera me pareció una gilipollez increíble, todo el mundo le gustó mucho, pues muy bien, os respeto y tal. La segunda me pareció peor, la tercera peor, y esta la he visto sin ninguna gana y he dicho, a ver qué pasa. Y no sé si ha sido que no está el Shalabluff este de las narices o qué, pero vamos, que me ha parecido divertida, entretenida, consistente, y aparte cuando vi el metraje dije, pero hostia, ¿cómo pueden hacer una peli tan larga de los oye, se te pasa en un suspiro? Está bien, a mí me gusta. Todas las escenas que tiene, ves todo, ves cada, que eso no es fácil en esos tamaños, ves filmada cada tuerca, cómo saltan, cómo salen los humanos, cómo los recoge, la pelea final cuando parte al otro con las cadenas, las grúas, es excesivo, pero es algo que vas a ver. Lo dijiste tú el otro día en la cena, bueno, en nuestra cena privada, que como lo han hecho en 3D, ¿no? Sí. Ahora ya hay, para el tema de la profundidad ya tienen que hilar más no, tienen con que, hilo, ¿no? Los planos no pueden ser tan cortos, tienen que tener una duración más. Entonces yo creo que eso va en favor de que veamos la acción. Sí, pero se ve perfectamente, o sea, la escena final a cámara lenta, se ve perfectamente cómo se suelta las cadenas, cómo coge la espada, cómo se la clava, cómo lo parte por la mitad. Está genial. Como historia es una gilipollez, pero como es que una joder, casa, pero como es una película sin Michael Bay, ¿qué quieres? Que no la anicen a Optimus Prime. Pero vamos a ver. Todo lo que tiene que ver con la hija y con el novio es delirante. Optimus Prime. El último será Nolan. Michael Bay también hizo Dolor y Dinero, que es una gran película y que te sabe hacer cine, prácticamente cine negro como cualquiera. Fíjate, no pero vamos, sé. Esta es una película absolutamente. Ves el guión y ves, yo creo que un surrealista le molaría. Entonces, esta película, si la pones a Dalí, cuando llueve y flipa, en colores, Joder, tiene que verla. Nos hemos saltado una película que a mí me dejó súper super roto, que es la que hizo Schwarzenegger, la de Sabotaje, que yo cuando la vi me quedé como diciendo, jo, macho, te podías haber quedado en la política, porque jo, es una película más. Macho, Schwarzenegger, desde que ha vuelto, para mí no ha hecho nada. Hostia, pero nada, nada de nada. Hombre, a mí esta y a ver ahora la de Terminator de Sabotaje, la vi una película. Una película de excesos, todos drogadictos, todos corruptos, todos. Sí, pero por eso mola. O sea, no es una película como la que vamos a ver pero. A él lo vi como en plan, no hago nada, o sea, estoy que no me puedo mover, es dame unos planos sin acción, como mucho disparar una escopeta, y dices, joder, da pena verte así, macho, te estás casi arrastrando. La verdad es que luego lo miras y tiene su edad, ¿no? Pero es el director de David Ayer, ¿no? Que es el vamos a ver ahora la pirateada Fury, es de él, ¿no? No sé, es un director interesante. A mí no me parece. Y Sin Tregua me impacta muchísimo. Es una película que he visto este año, aunque es de hace dos, creo. Pero me ha cautivado esa película, no me la quito la cabeza, Sin Tregua. Es buena. Ya vamos. Y esta, yo creo que se alejaba bastante de la vulgaridad de lo que es una película de acción así, de medio presupuesto. A mí no me disgustó. Una especie de 10 negritos en plan gore. Pero está bien. La verdad que es curioso ver a Schwarzenegger haciendo un personaje en el que es el jefe de una cuadrilla de haraganes, el que la tía Aragane, que es medio, sí. Medio ninfómana, heroinómana, drogadicta, tirada, el otro maltrata a la mujer. Bueno, cuadrilla. Y eres un poco cabroncete. Y que no olvidemos que empiezan robando. O sea. En fin. Pues bueno, luego se estrenaron dos películas, que una es una película que es más de lo mismo, y otra fue pues un poco la película que casi que ha marcado el año. Los Mercenarios 3 y Guardia de la Galaxia. ¿Cuál creéis? ¿Dónde ponéis a cada una? Joder, primero una y luego la otra. No me saques esas dos a la vez, porque esto está en plan fanfiction de Arrakis total. Vamos a ver. Para mí, Guardianes de la Galaxia, una de las sorpresas, porque yo esperaba muy poco. De hecho, pensaba que Mapache Cohete o Rocket no iba a funcionar, que Gru tampoco, pero resulta que luego, joder, para mi sorpresa, son los dos que se llevan los mejores momentos. Un space opera, por así decirlo, entretenido. Bueno, tampoco le puedes pedir un super argumento, como no se puedes pedir a Transformer 4. Yo creo que es una película muy entretenida, con muchísima acción y con algún alivio cómico interesante. La verdad es que hacía bastante tiempo que no teníamos una película de estas características, ¿no? Entonces se ha agradecido bastante, ¿no? Y además un poco bajo la sombra de Marvel, aunque no es una peli de superhéroes ni muchísimo menos, aunque en ese mismo universo coexistan Iron Man, Capitán América, etcétera, etcétera, pero no parece una película Marvel al uso, ¿no? A mí, hombre, me hizo bastante, me sobra un pelín de humor, pero bueno, yo estoy muy contento, hombre. No, yo la he disfrutado mucho. No me extrañó que me gustara. Sabía, no sé, tenía esa convicción de que me iba a encontrar con una película muy, muy disfrutable, y que incluso tendría más, aparte ya de seguir un poco la estela del universo compartido de los Marvel Studios, también se iba, pues iba a respetar un poco también a los que conocemos el cómic. Y yo creo que la combinación de ambos aspectos a mí me parece que encaja muy bien. Pero lo que no me esperaba y me cautivó es el recurso musical en esta película. El hecho de que te introduzcan temas terrestres, digamos, de nuestro planeta y de muchos años, sí, que además lo tenga con el concepto. Hubiera sido la hostia que hubieran metido música de otros planetas, ¿no? No, pero el recurso está muy bien. No, pero quiero decir que se utilicen temas musicales de la Tierra, no temas musicales, por ejemplo, de Sandar, ¿no? Eso es a lo que voy. Pero sobre todo un poco la retrospectiva de los 80 con la cultura del Walkman, pero que además los temas musicales estén introducidos en momentos claves, como es que la nave de Star-Lord pues esté sonando X canción, que se estrellen en Sandar y siga reproduciéndose, o que al principio hagan este homenaje a Indiana Jones pero con un tema musical, que luego eso además por lo menos no te chirríe la escena famosa del bailecito, tiene su sentido y por eso yo la defiendo. Y me parece que sí, que es porque en toda la película este tío la cultura musical la tiene muy arraigada y lo utiliza como mecanismo de defensa, pero que en otro contexto, en otra situación, totalmente te quitaría de lo que estás viendo, te apartaría del interés que estás teniendo de la película. Pero como está tan mamado y tan presente los temas musicales, y sobre todo la cultura que él tiene, al final eso hace que sea coherente con el discurso que estaban teniendo la película. Y por lo tanto, aunque es una escena tonta, pero yo la tengo que defender por eso, porque encaja dentro de la de esa mitología que encierra Star-Lord, ¿no? Aparte ya de, bueno, pues las escenas o secuencias muy típicas de estos entornos, como es presentación de personajes, cada uno por su lado, entre ellos combatiendo, para luego meterlos en una prisión, que sea una fuga, por lo tanto que funcione casi como un mediometraje, para luego sacarles al espacio, que se alíen para derrotar a la amenaza común. Bueno, pues yo creo que eso lo hemos visto, pero entiendo lo que es la línea un poco a seguir en la película, hacen que el resultado pues sea bastante satisfactorio. Yo lo pasé estupendamente, la verdad. Y en este caso a mí me pasó, por insistir en lo de los trailers, al revés. Yo vi el trailer y dije, esto va a ser una castaña del 15, y sin embargo la película luego funcionó. Pero viendo el trailer no hubiese apostado por ella. Sí, para mí funciona muy bien. Es una película pues muy entrañable, los personajes son muy empáticos, yo creo que el protagonista pues lo hace realmente bien. Y no sé, es una película pues que tiene a lo mejor ese sentido de la aventura y de la ingenuidad, ¿no? Un poco casi como las películas, primeras películas de Indiana Jones. Una aventura por la aventura, muy desenfadada, muy alegre y con unos personajes pues muy carismáticos. No sé, yo creo que se la puede pedir poco más que técnicamente pues tiene un grandísimo nivel. Y además hemos hecho un monográfico hace bien poquito, así que a reescucharlo o a escucharlo que no lo haya oído. Y, la otra y Los Mercenarios 3, hombre, pues a mí me parece divertida, pero vamos, es que yo esta saga tampoco, yo aquí no saco oro, saco unos minutillos ahí de entretenimiento y ya está, me gustó más la anterior, pero bueno, me gusta más esta que la primera, por en ejemplo. En cualquier caso, otra vez, es una película que no engaña a nadie. Si alguien sale pero diciendo, sí, sí engaña, porque tú te esperas un baile de viejas glorias y durante media película se los quita de encima con un burdo MacGuffin que no se cree nadie. No me jodas, o sea, es que la excusa de ¿por qué te quitas a estos de encima y buscas sangre nueva y gente joven? Pues eso, vamos, por Dios, es que es tomar el pelo al espectador. Pero bueno, sí, sobre todo cuando quien se lo quita tiene 70 tacos y a los que se quita tienen rondan los 50. ¿Cómo es el subtítulo para esta película? Como decías, el coche escoba, ¿no? De los mercenarios, sí, bueno. En una futura escucha que haya en Londres, ¿cómo lo llamaste? Sí, bueno, en fin. Había un proyecto. Escoba de cine de acción, el coche escoba de los jubilados de acción. Había un proyecto para esto se entenderá, esto se entenderá cuando saquemos los especiales de 24. Había un proyecto. Había un proyecto de hacerlo con mujeres, ¿no? Eso como que... Sí. Eso era de Asylum, eso. Yo creo que era de Asylum. Sí, sí. Asylum, ¿cómo se llama? No, yo he visto el tráiler, además. Sí, sí. Una mierda, el tráiler. Pues no, Los Mercenarios. El tráiler ya te lo está dejando bien claro. Muy bien, si queréis, bueno, luego saltamos a otra, a una de las películas españolas más taquilleras del año, El Niño. Esa película, bueno, a mí me parece una película correcta, pero yo creo que al coronel no le he hecho mucho tiro. De Keith. ¿No? Bueno, yo es que vuelvo a tener problemas con los actores y me parece un poquito telefilm. Es un poco una llamada a decir, aquí estamos la industria española, que podemos hacer película de acción también como los norteamericanos. Bueno, pues en parte sí y en parte no. Desde luego, si se buscan actores que sean algo más que chicos guapos de televisión, yo creo que les irá mejor. Yo, por ejemplo, ahí puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, pero sí es verdad que, hombre, para lo que se está cociendo en este país, que se hornee algo como esto, pues, hombre, hay que aplaudirlo. O sea, es un paso hacia adelante. Sí, por lo menos no hablamos de la guerra civil. Sí, ni de... No, está, y hombre, hay gente que se ha quedado en los 80 con la guerra civil. Hace ya que no veo. Echo de menos una película de guerra civil. No te creo. Pero lo que dice Antonio es un paso adelante. Yo creo que nos muestra también toda la parte, la geografía que tiene la película, mostrando la droga en el estrecho, Gibraltar. La parte del norte de África, no lo he visto ninguna película más que en esta. O sea, es, para mí tiene un gran logro, por lo menos en la ambientación y cómo te plasma lo que es el tráfico de drogas. Yo creo que es una gran película policíaca y tiene partes peliculeras, no es tan buena a lo mejor como La Isla Mínima, pero yo creo que es una película muy competentemente hecha e interpretada, quitando tal vez al protagonista, que lo que tiene, sí, efectivamente es un poco de postureo, pero no está mal dirigido, tampoco es que estorbe tanto, ¿no? Luis Tosar está muy bien y yo creo que los actores en general están bien. ¿No os da la sensación de que el recurso de, entre comillas, el traidor está muy traída por los pelos? Es que no está bien conectado. O sea, quiero decir, yo veo al personaje al principio cuando aparece, no vamos a decir quién es, pero aparece al principio de la película y yo, habida cuenta de lo que sabemos que luego va a hacer, no me creo. Es que la segunda vez que ve la película te cambia completamente la visión de ese personaje. Me parece que está metido con un calzador así de grande. Aparte de que, bueno, el problema que tiene todo el cine español, que en muchas ocasiones hacen falta subtítulos en español para el público español. Pues que tiene cojones. Sí, eso yo creo que sigue siendo uno de los grandes problemas, ¿no? Joder, con la dicción, la vocalización, que la tenía que ver por segunda vez. A mí no me cantó demasiado, sencillamente por la mecánica de que sabes que siempre te tienen que meter un traidor en una trama policial de este estilo. Gracias por el spoiler. Pero bueno, no te decimos quién es. Bueno, vale. Ni qué. Los actores principales, seguro que habrá uno que será. Pero si al principio era. Vale. Antes del primer tercio ya se dice que hay un. Sí, cuando la vida se van a olvidar esta conversación. O sea, pero bueno, es una. ¿Y es una de las tramas, no es tampoco la principal. Bueno, vale. En fin, Y luego una película que a mí la verdad es que me sorprendió bastante, una película menos mema de lo que me esperaba, bueno, y al final resultó ser interesante, que es la de Hércules, ¿no? De pues de Dwayne Johnson. Un peliculón. No, hombre, películas no, pero no, está divertida. Está bastante más divertida de lo que cabe prever. Y el hecho de que... No, se cuestiona la mitología, no es ingenua. Además, de alguna manera, te dice cómo se pudieron surgir los mitos, o por lo menos especula con ello. Argumentalmente a mí me funciona. Y está muy simpático el Dwayne Johnson. Te diré una cosa, esa película tiene un sentido del humor justo, bien dosificado. Y en mi opinión funciona perfectamente, o sea, me he divertido muchísimo con esa peli. A mí me sorprendió, la vi porque me la recomendó Javier Arriola y se lo agradezco porque no la iba a ver y me divertí bastante. No, y una cosita, hay personajes que, bueno, tienen un lenguaje corporal en las escenas de acción que, bueno, pues que es contundente y tal, pero es que Dwayne Johnson es que es explosivo. O sea, lo que decimos aquí de las coñas cuando lo invitamos y tal, de los fostiales que mete, o sea, es que hay un momento, macho, cuando con la cachiporra esa que lleva, que le mete un ostión a un tío, le arranca la cabeza y luego encima se carga un árbol que hay detrás. Y es que es creíble, es que es increíble. Es que es increíble, o sea, es impresionante. Muy divertido, yo creo que ha sido una de las grandes películas disfrutables del año, ¿no? Poco por debajo, por supuesto, de Guardián de la Galaxia. Hay que verla esperando poco, pero, o sea, más que un entretenimiento, pues, bueno, un entretenimiento, sí, básicamente, es como hay que verla. Que nadie espera aquí la gran película maravillosa, histórica de acción, no, pero si la vas a ver con el chip adecuado, la puedes disfrutar muchísimo. Luego aquí, sí, bueno, volviendo a las franquicias juveniles que tanto se llevan este año, ¿no? Como Divergente, ¿no? El Corredor del Laberinto, no me han hablado muy mal, pero no la he visto, ¿no? ¿Vosotros, alguno de vosotros la ha visto? ¿La del Corredor, dices? ¿El Corredor del Laberinto? Sí, yo la he visto, pero no sé, es que es una película que como al final no te explica nada y durante mucho tiempo es un corre-corre. Muy bien. Torrente 5. Misión Eurovegas, ¿no? Un futuro distópico en España. Tenemos a Torrente, sale de la cárcel y se encuentra pues con un para justificar el adelgazamiento del actor. Del personaje. No sé, ¿vosotros alguno lo ha visto? No, yo me quedé en Torrente 3 y ya. La película no es gran cosa, es divertida, más o menos. Pero bueno, siempre podéis ver a Alec Baldwin, ¿no? En planos con Chus Lampreave y gente así. Uh-huh. Y os puede parecer estrambótico, que yo creo que es un efecto que ha buscado Torrente. Para mí, la sorpresa es que te ríes bastante con Jesulín de Ubrique. Uh-huh. Y luego, pues, Carlos Areces está muy bien, haciendo una especie de friki extraño. Maravilloso. Maravillosísimo. Irresistible. O sea, te lo acaba de vender igual de bien. Sí, pero es verdad que sale Tomás Roncero como seleccionador de Cataluña. Sí, sí. No fastidies. O sea, eso, por sí, eso sí. Yo tengo que ver la película. Sale Torrente y... Ahora sí que me has enganchado. Claro, es que es muy Cataluña es independiente y el entrenador... grande, Roncero, grande. Y el entrenador de la selección catalana es Tomás Roncero. En fin. No hay mucho donde rascar, pero bueno. Y el Barça gana todas las ligas, ¿no? Me imagino. De su país. En fin, ya es una película, ya sabe, quien va a verla ya sabe lo que va a ver. Yo creo que por debajo de un poco de las anteriores y bueno, más o menos. Aquí los admiradores de Torrente, que hay alguno, pues la disfrutarán. Y bueno, y luego una de las películas mejores. Pues os podéis creer que no nos han hecho una petición jamás en la órbita de Endor, no ha venido, ahora ya lo digo y entonces llegarán. Pero nadie hasta la fecha nos ha pedido Torrente, nunca. Nos pidieron aquel extraño producto que mezclaba mujeres sexys con Tyrannosaurus Rex y no nos piden Torrente. Joder, nos han pedido cada barbaridad, pero Torrente, bueno, nadie. Nosotros en Arrakis hemos tenido dos peticiones. No voy a decir quiénes son, una es un oyente y otra es un mismo integrante del equipo, así que para su... Para su propia vergüenza, pues para un poco para taparle, no vamos a decirlo, pero vamos, sí, hemos tenido dos peticiones. ¿Pero su nombre empieza por? F. Por R. Por R. Por R. Roncero. Muy bien, tenemos aquí Perdida, uno de los grandes estrenos del año, ¿no? Aquí tenemos a Ben Affleck, alias Batman. aliar Daredevil, pues hay una película dramática interesante. Si estás a estas horas de la noche, lo que pasa, Antonio, vamos bajando ya el nivel. Pero vamos, yo creo que Perdida, aquí David Fincher demuestra que es uno de los mejores directores en activo, un perfeccionista, domina todos los campos. Yo creo que la fotografía, incluso el partido que le saca Ben Affleck, es fenomenal. Es una grandísima película. Y no sé, yo creo, más allá de que la trama es un poco retorcida, no se puede poner grandes peros a esta película. Yo creo que ninguno, de hecho. No, está claro que para mí es una de las películas del año, indiscutiblemente. Sí, le hicimos además, ahora ya que no lo dices tú, le hicimos un especial libro más película también, si alguno a estos otros no lo ha escuchado. Gran programa para una gran película, es cierto. Sí, y el libro creo que es muy bueno, muy buen libro. A mí, cuando leí el libro, me sorprendió que la misma autora haga el guión. Me parece que es un acierto. Tiene diferencias con el libro, pero que son mínimas. Quizás, dentro de que es un final terrible, el del libro es todavía más terrible. Y la verdad es que la película, como traslada muy bien los distintos giros que tiene la novela, creo que es una película en plan thriller y de tensión psicológica muy interesante. De hecho, el mismo comienzo, cuando dice "me gustaría abrirte la cabeza y ver qué tienes dentro", es muy, muy interesante. Y era peligrosa esta película porque Fincher es muy dado al abuso y a hacer muchos saltos dobles, mucho artificio. Este libro se prestaba a eso, y a mí me sorprendió que estuviese tan contenido visualmente, desde luego magistral. No, pero ha cogido mucho oficio este director, ¿eh? Yo creo que cada año es mejor. Hombre, no voy a decir que ahora este sea bueno y que antes fuera malo, pero ya te digo, yo creo que el remake este que hizo de Millennium, la saga sueca esta, sí. Fue injustamente ninguneada, y me parece que como película es muy consistente y, vamos, bastante mejor que la sueca, en mi opinión. Hombre, la sueca era más tendente al telefilm que esta era una película en condiciones. Sí. Y luego el protagonista tenía más empaque, y yo creo que está, hombre, filmada, pero muchísimo mejor filmada. O sea, no tenía que ver, era una colección de planos bien, bien estudiados, bien llevados. Y sí, es seguramente unos directores más perfeccionistas, ¿no? Si has visto Zodiac, por ejemplo, sí, ves lo en serio que se toma este hombre su profesión. A mí me ha gustado. Yo creo que menos la película de Benjamin Button, que no logra conmoverme. Pues a mí me gusta, tío. No es mala, no es mala. A mí, para mí, creo que intentó hacer una película al estilo de Forrest Gump, ¿no? Es una especie de visión de realismo fantástico, pero que no logró conectar demasiado conmigo, entendiendo que es una película técnicamente perfecta, ¿no? Pero bueno, para mí la gran película que tiene, aparte de esta, es Zodiac o Seven, ¿no? También es una grandísima peli. O El Club de la Lucha, por Dios. El Club de la Lucha también. Pues no sé, es un grandísimo director al que solo espera cosas espectaculares de él. Mira, fíjate, El Club de la Lucha es un ejemplo de lo que hemos dicho antes. Es una película que dices, una vez que sabes dónde está el giro y lo que cambia, debería ser una película que dejase de funcionar, y sin embargo funciona. No, es que le pasa al revés que al Filo del Mañana. Y lo digo y lo dejo caer. Un libro más película sería muy interesante, porque la novela es otra visión completamente distinta y se complementan muy bien sin ser parecidas. Sí, exactamente. De hecho, lo mejor que ha escrito, porque este hombre, en fin, es irregular. También era interesante La Red Social. Es que te pones a ver su filmografía, no hay nada despreciable, y tiene películas buenas y muy buenas. Alguna despreciable sí hay. Mira, yo soy Millennium. Ahí te recomiendo que veas el montaje de televisión de la película sueca, que tiene más metraje, pero está estructurado a capítulos dobles cada película, y tiene más metraje, pero el montaje es más televisivo, y viéndolo para el medio, que es la televisión, llega todavía mucho más que la del cine. Muchísimo más. Volviendo otra vez a Perdida, me parece que además es un reparto. A mí me parece que la elección de casting es valiente, y aún así él aquí demuestra que no solamente que sepa elegir dónde poner la cámara y cómo filmar, sino que además es un buen director de actores, porque le saca a lo que tenía, le saca todo el partido posible. No se puede hacer. Bueno, aparte que ya está bestial, o sea, no, pero muy buena. Pero una historia como es lo de la red social, que te perfectamente puede encajar para un telefilm totalmente aburrido. Y que le den servilleta de papel es la gilipollez más grande que haya, y sin embargo, fíjate, te saca de esa imbecilidad. Una película súper claro, pero con los saltos en el tiempo, con esto de la comisión de investigación, con lo que pasó en las universidades, el desarrollo de los personajes, al final el montaje de esa película es totalmente absorbente y deja de ser un suceso que entre chavales, pero que le das además le da un tono incluso dentro de lo que es este contexto hasta interesante, épico en dentro de lo que es el mundillo de las universidades y las rencillas entre ellos, que sobre todo combinado con los saltos en el tiempo, que de forma paralela vas viendo qué es lo que pasó y hace que tú te bueno, pues como espectador también, mentalmente te hagas una idea de cómo es cada uno. Joder, yo creo que para una historia tan simple como es esa, creo que me parece un ejercicio bastante interesante. Una película sobre Facebook, macho, es que lo dices y es que es increíble. Pero tú pones el proyecto en manos de otro director, ya verás. Pero tú, por ejemplo, ahí... ¿Es un telefilm? La conversación que sale casi al principio, esa es una conversación que dura 5 minutos y te quedas pegado. Y dices, pero aquí estamos hablando de la red social, de perdida, sí. Vale. Bueno, sí, pocas cosas podemos decir que la verdad es que es un grandísimo director, como dices, elige muy bien a los actores, no es solamente la calidad interpretativa, sino que la imagen de los actores se adapta perfectamente a los personajes que maneja, y tenemos a Neil Patrick Harris, que le hemos visto en comedia y aquí lo clava. Para mí una... Pues fíjate que hay... Quiero decir, no me parece mal. Yo he visto solamente un par de temporadas de cómo... Pues a lo mejor ahí es donde está. Efectivamente. Sí, ahí está el problema. Pero está... sin embargo, le ves como un tío rico, refinado, extraño. Para mí la imagen la clava. La imagen es totalmente... No se carga la película, Kurt, tampoco. Para mí es la única pega que le podría poner, sí, vamos porque a ver. No me acaba de gustar. No se carga la película. O sea, el actor da una cosa al personaje que lo necesita. Es la de persona elegante, refinada, sí, de alto estatus social, un poco sometido a la madre y tal. Eso lo da. El problema es que este actor tiene un bagaje indiscutible como actor de comedia. Algunos gestos ya inconscientemente los asocia al personaje de cómo conocía a vuestra madre. Y luego hay una parte que necesita mostrar el personaje, que no se muestra en la película, que también es parte del guión, y es que en un momento muy concreto de la película tiene que ser una amenaza clara al personaje de Rosamund Pike, que la tiene que tener encerrada y ella tiene que estar sometida y tiene que buscar una solución a ese sometimiento, y en la película lo único que parece es que él es un pardillo que está en todo momento controlado por ella, y eso se desdibuja respecto al libro, y creo que es parte por el personaje pero también parte por el guión. Hombre, hay algunas inconsistencias de guión, sobre todo en el plan maestro de cierto personaje. Es que me parece que ya estamos empezando a spoilear más de la cuenta, que sobre todo con el asunto de las cámaras, que si te pones ahí a apretar la tuerca, hay cosas que no acaban de estar bien. Yo creo que resueltas. Si hubiese comentario del director en el Blu-ray, diría: podrías haber puesto que ella ya conoce la casa, conoce a dónde enfocan las cámaras y que por tanto actúa en consecuencia. A mí me da la sensación de que el FBI como que los enamora a todos, o sea, parece, no sé, es que el FBI quiere ser manipulado, cada agente del FBI desea que le tomen el pelo. Es una manipuladora. Para mí Neil Patrick Harris también te da ese punto pusilánime que tiene el personaje y punto extraño, además si ves es físicamente lo opuesto a Ben Affleck, sí, y para mí funcionan bien. No, es muy... yo creo que ahí ha hecho una elección bastante astuta, ¿no? Más allá de lo que de lo que son los nombres en sí. Pero bueno, en resumen, yo creo que es una película que se puede ver además repetidas veces y sacar cosas distintas. Eso es lo que tiene este tío, ¿no? Que tú ves una película suya y parece que cada plano lo ha trabajado en exceso, que lo ha hasta el límite. Y se decía que era cuando estaba vivo Kubrick, que era con Kubrick el director más perfeccionista y vamos, yo me lo creo totalmente. Y la música está muy bien, y la escena que hay del asesinato en la cama, que no vamos a dar más pistas, yo creo que es espectacular. Olvidaré esta conversación cuando la veo, pero... Muy bien. Y bueno, ¿no la has visto todavía? Que va, no he podido. No, no sé. Y bueno, una otra película. La agenda infantil me la ha prohibido. Y ya saltamos, ya estamos casi en octubre, estamos acercándonos ya a final de año. The Equalizer, ¿no? Una película de Denzel Washington de acción, dirigida por Antoine Fuqua. Lo que le están recuperando ahora, que creo que ha salido en Blu-ray, aunque no en España, pero sí en otros países, pues yo le están descubriendo como una buena película de acción. Yo creo que aquí no funciona excesivamente bien. The Equalizer, Antonio, ¿a ti qué te ha parecido Denzel Washington de Ejército de un solo hombre? A mí la película me ha hecho gracia. Yo a Denzel Washington ya le he visto aquí matando a tropezón. En el libro de Eli ya hacía un personaje aquí que era Matarife y me los mataba a todos. Fue la venganza también. Sí, bueno, ha hecho varias en las que guiña un ojo y ya muere un tío, ¿no? Está pasando un poco, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Manuel. ¿Quieren hacer un Liam Neeson 2? Sí. Da la sensación. Es un actor que consumado, sí, que sí, ya ha demostrado que sabe interpretar, bueno, que no es un tío de acción, pero como es mayor y tal, pues aporta la experiencia. No es un tío duro de músculo, de cachas, de tríceps. La sombra de Liam Neeson es alargada en Venganza. Pues algo parecido están haciendo con este. Sí, bueno, Liam Neeson, que también ha hecho esta película de Caminando entre tumbas. Hombre, Liam Neeson se está metiendo en un foso del que a lo mejor no sale, ¿eh? Bueno, Denzel Washington le veo con más proyección en pero otros por lo campos. Menos ya ha dejado de ser el maestro. El maestro. ¿Cuál es un maestro? El mentor, ¿no? El mentor. El Jedi, el cuando llegan a cierta Batman, edad, el Reino de los Cielos. Yo hace un momento yo digo, bueno, macho, hasta en Gangs of New York hacía el papel de maestro. Sí. Lo que pasa es que los actores llegan a cierta edad y tienen el cierto maestro. Empaque. Pues se le va apartando hacia esos papeles, ¿no? Y yo creo que Liam Neeson fue una sorpresa para todos que funcionase también Venganza, que por cierto van a estrenar ahora en enero la conclusión de la trilogía. Y yo creo que sí, que la sombra, pues esa, de ese héroe de acción que ha funcionado muy bien, es alargada y que llega aquí, de Equalizer, yo creo. Sí, sí, no, estoy deseando hablar del Taken 1, de la primera Venganza, porque la segunda no, pero bueno, a ver si con la tercera hacemos un... especial. Pero pues, volviendo a Equalizer, a mí, hombre, de ser Washington, a mí es que me gusta. O sea, no es que me entusiasme, pero sí que me gusta. El problema de esta película es que es tan predecible. Sabes lo que va a pasar. Sabes lo que va a pasar. Sabes lo que va a pasar. Y luego sabes lo que va a pasar. Y pasa. Pero no pasa. Ah, ¿no? Estás aquí, venga, que pasa ya, venga, tío, explota ya otra vez. Es el no giro. Lía la parda ya otra vez. Si la vas a liar pardísima, ¿qué estás esperando? Pues me colmó la paciencia. Ya llegó un punto en el que dije, tío, o sea, pero líate, mátalos a todos y fuera. Esta película llega a extremos que, básicamente, pues el poder que tiene este hombre sobre una organización es tal que... contra una organización es tal que te llega un poco a lo increíble, ¿no? Y piensas que si existiesen gente así, pues serían los amores del mundo, ¿no? Sí, en fin. No voy a extenderme más, pero vamos, que es un matarife muy efectivo, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, me hace gracia pues lo que invierte la película en explicarnos su vida cotidiana, ¿no? En la fábrica, en su casa, limpiando su casa, cómo vive, viendo la televisión, desayunando. Yo eso creo que el tío lo debe exigir en sus películas, porque en todas y cada una tiene el rollo así íntimo y realista, incluso aquella del tren del Tony Scott. Y luego, ¿cómo ejerce de coaching motivador con compañeros de trabajo? En el aviador pasa, impresionante. En esta del piloto, esta pasa lo mismo. Yo creo que el tío lo debe hacer un poco como aposta, ¿no? Era como las escenas aquellas de Michael Douglas, que siempre tenía que tener una escena de sexo, Michael Douglas. Pues eso, pasa lo mismo tenía, con eso es porque tenía una adicción. Era eso, se te iba del rodaje tres días. Michael Douglas, yo tengo que mojar en esta película, sí o sí. Es verdad, joder. No, pero yo creo que eso, lo que pasó, que Instinto Básico fue tal revolución que ya le ponían a él con toda la hostia buena por ahí. Pues, efectivamente acabó. Pero fue en uno de esos despropósitos de la industria de Hollywood, que no sé quién es el que tiene la idea, pero se explota a tope. Y el Douglas aquí follándose a todas las niñatas. Buenorras. Y ya la saco, además. En fin, cositas que pasan. No, pero a mí la peli me gustó. Y todas esas fantasmadas que tampoco le gustan a Rickard, ¿no? De Destino de Arrakis. A mí me molaba eso de 16 segundos. Y lo dejamos ahí. Joder, ya ha puesto. Dice, macho, después de todo lo que me decía esperar, que menos, ¿no? Que una fantasmada de estas. Eso es un poco Pick Black, ¿no? Tengo aquí una. Que se ve en el tráiler, me parece. Porque yo eso me parece que lo vi en el tráiler. Lo que decía Rickard tenía sentido en el, de forma en que te parece que se estaba mezclando una película seria con fantasmadas oligofrénicas. Que vale, que sí. Que luego llega el momento de la acción y te hace mucha gracia. Uh-huh. Pero bueno. Un poco te deja un poquito, para mí, un poco medio gas. Es una película que para mí prometía más de lo que te da. Sí, sí. Pero que se puede ver. Pero porque es que media película estás ansiando algo que no llega y que sabes que va a llegar. Lo que pasa es que está bien hecha, está bien dirigida. Para mí, Fuqua es un director que dirige muy bien. Y bueno. Pero bueno, ahí es una película de acción que si se os ha escapado la podéis ver. Hombre, no está en indie, o sea, hay que dejar eso claro. Venga, sigamos. Y las tortugas ninja, Álvaro, ¿qué nos cuentas de ellas? Sumamente entretenida, y si la ves con tus críos, el doble, porque solo de verles disfrutar, pues tú disfrutas. A ver, la historia, la trama es una absoluta tontunada. Luego te voy a hacer una pregunta porque yo sé de una madre que ha llevado a sus hijos... Y se asustaron con las tortugas. Les daban miedo las tortugas, tío. Joder, mira, para empezar, aquí los efectos especiales están al orden del día. La interacción entre las tortugas con las personas es totalmente verosímil, como si existieran. Un poco casi en plan Planeta de los Simios, las que hemos hablado. Y efectivamente la historia es absurda, es incluso muy muy fiel a las tortugas de los 90, que me he tenido que tragar, por cierto, con motivo de esta película, una detrás de otra. Pero creo que las escenas de acción y las escenas en las que están inmersas las tortugas, como entre ellos los piques que tienen y la interacción entre ellas, son sumamente entretenidas. Y la escena de los camiones en la nieve es de Marvel Studios, o sea, es espectacular. Alucinante. Y luego obviamente pues el tema cómico no lo tiene Miguel Ángel, ¿verdad? La tortuga Miguel Ángel. Creo que la coña con la pizza y la rata es totalmente de descojonas como escena cómica y hace que la película por momentos, obviando la trama, pues sea sumamente entretenida. Y creo que para luego verlas con los críos, pues obviamente el resultado es altamente satisfactorio. Yo la verdad es que lo pasé muy bien viéndola y por lo tanto yo la recomiendo sobre todo, pero para eso, para verla con los críos, eso sí. No vamos a ver una normalización de las tortugas ninja, eso seguro. Eso seguro. No, es una producción de Michael. Pero ojo, es material para hacer algo así, en serio, ojo, Le puede dar un enfoque adulto al rollo mitológico de las tortugas y un poco con el tema de los bajos fondos y te puede dar una peli muy, muy en ese sentido. Es que ahora que dices lo de la nolanización y ya que te has saltado muy estratégicamente la de Godzilla, porque ya lo habíamos comentado al principio y tal, pero es que Godzilla es la nolanización de una cosa donde lo nolanizable... No es computable, o sea... Pero es que ya en el trailer querían ir de... Vamos a ir de profundo. Pero tío, si lo que queremos ver es un bicharraco ahí del tamaño del Empire State, tirándolo. Pero las escenas de la criatura son impagables. Yo creo que cada vez que aparece eso es destrucción absoluta. Pero yo como espectador aluciné. No estoy de acuerdo con Antonio, yo creo que no... Aluciné. No han analizado a Godzilla. Yo creo que simplemente los personajes humanos que son insulsos, no te dicen absolutamente nada. El aspecto humano es totalmente insulso. No son graves, atormentados, ni nada por el estilo. Es incluso hasta confusa. Yo ya me perdí con el tema de la evolución de la criatura y por qué tiene esta animadversión con su némesis. Hubo un momento en que yo ya no sabía si es que los huevos eran del bicho este volador o del propio Godzilla. Yo, los muy del director, un momento en que yo ya ahí, es verdad, dije, hostia, me he perdido algo, pero cada vez que aparecía el pavo arrasando Hawái, o sea, hostia, y el combate final, eso de que le coja la boca y le meta el fuego, eso es increíble. El aliento solo por eso, yo casi me levanté en el cine, que la vi solo en plan ahí, antes de que la retiraran me pude escaquear, y yo solo por eso, ya la peli ya la dignifico, porque me parece espectacular. O sea, impresionante. Los efectos son es buenos. Espectacular. El combate que tienen ahí, la gran ciudad arrasando a saco. Es curioso. Todo esto de su depredador y que la humanidad pues es nuestro salvador, pero que dentro de la salvación es absolutamente destrucción, pero porque es como si fueran dioses, que al final el patio de juegos es la tierra, en este caso creo que era San Francisco, me parece, ¿no? A mí eso me pareció sublime. Y el combate final, con el tema de lo del fuego allá a bocajarro en la mandíbula de la criatura esta, yo gocé muchísimo. O sea, me parece que es una peli que la voy a salvar por eso. A mí lo de Aaron Johnson, su mujer, fíjate, la mujer que es que no sé para qué consta su mujer en esa película, bueno, para tres tomas. Tú date cuenta. No me sobran, pero solo por ver al Godzilla, quito los diálogos, ponemos el sonido, pero una buena canción de rock and roll, y eso es. Pues elige una canción corta, porque lo mismo no llenas el videoclip entero con las imágenes de Godzilla en toda la peli. A mí la gracia que me hizo es que Godzilla parecía, han logrado que Godzilla parezca un dinosaurio con un tío metido dentro. Claro. Un antihéroe, es que Godzilla es un antihéroe. Pero bueno, hombre, la imagen la evolución de antihéroe. La imagen la han respetado. Se acerca al monstruo clásico sin cuello, que parece Fernando Alonso y tal. Y lo del aliento atómico, que era arriesgado hacerlo a día de hoy, pero me ha parecido muy bien. Acierto, tío. Esa escena yo voy a verla otra vez, solo por eso, porque mi mamá me pilló de esto que ves el combate, destrucción, otra vez, lo que hemos visto en Star Trek, en Vengadores, en todas estas pelis, pero de repente es una escena de poder, dice, aquí estoy yo y manifiesto todo mi poder. Pero un poco, el problema es lo que dices, bueno, vamos a hacer no una nolanización del bicho, pero vamos a darle empaque a los personajes humanos. Y pones un drama, tienes a la mujer y al hijo, y haces que la mujer y el hijo vayan por un lado, y como él tiene que salvar a alguien, se dedica a salvar al niño de otro. Es una amalgama entre Nolan y Michael Bay. O sea, es el Michael Bay nolanizable. Nolanizado. Nolan Bay. O sea, llamarle el nuevo. Vale, Nolan Bay. Vale, que lo hemos pillado. No, pero. Oye, resultó también confuso el tema este de la evolución y de la. Yo de verdad, en un momento digo, hostia, no me he enterado. Me he perdido, tío. Bueno, pero mira, recuperar todo lo que es el tema de la energía nuclear era muy complicado y lo solventan relativamente bien. No, si hay cosillas que están bien y los créditos son una pasada. Sí, los créditos están. Porque cuenta historia mientras. Okay. Está viendo imágenes poderosas, pero joder, o sea, te corta todos los combates. Es más, son presentaciones de combates más que otra cosa, ¿no? Y hay veces que luego te enteras porque lo dicen en los telediarios y tal, y dices, pero. Narrativamente mola. Se apartan de la acción de un modo gratuito. Es de la época de los 50, sí, con todo esto. No, pero quiero decir, hay dos monstruos que han empezado a darse de fostiales ahí entre los dos. Pero al director le parece más interesante un niño que se le ha caído una pelota, que no la encuentra, que está pesadumbrado, y el marine aparece por ahí y dice, vamos a buscar tu pelotita y vamos a jugar, porque quiero que seas feliz. ¡Vete a la mierda! Que hay dos monstruos gigantes pegándose de joyas ahí. Y los queremos ver. A dos avenidas de Hawái en plan tsunami. No. Y luego, a mí sí me llamó la atención esta parte de Tokio chernobilizado. A mí eso en plan, como la vegetación, ese área que no puedes acceder, eso me pareció que estaba bastante, con mucho realismo, ¿no? Macho, desde encuentros en la tercera fase llevan usando ese recurso de intentar hacer pasar por tóxicas zonas que no están tóxicas, lo que pasa es que lo que no quiere el gobierno es que se meta la gente por allí. La teoría de la conspiración. Sí, señor. Cuando es algo que no funciona, porque aquí tenemos zonas tóxicas como Chernobyl y la gente va a hacer turismo y se mete en los aparatos donde. Aquí tenemos, por ejemplo, la Plaza Mayor. También, eso es mucho peor. Muy bien. Y tú, coronel, has visto Caminando entre Tumbas. Tú llevas el spin-off de La órbita de Endor, Balas sobre Endor, que lo diriges con mano de hierro. ¿Qué te parece esta película de cine negro? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo me la habían vendido muy bien, como que era un peliculón. A ver, si soy sincero, la película me gustó, me entretuvo, creo que está bien resuelta, pero tampoco me pareció un peliculón. Desde luego, aconsejar verla sí que la aconsejaría. La historia se ve venir un poco desde el principio y aunque no tiene mucha brutalidad, al final tiene escenas muy contundentes, muy, muy, muy contundentes. ¿No es de este año también la del avión? ¿La de The Fly? No, el Liam Neeson ahí en un avión secuestrado, no sé qué, que le llaman por teléfono. No sé si es este año o es el año anterior. Me parece que es de este año, ¿no? Pero, creo que es de este año, ¿eh? Pero fíjate, funciona. Creo que es del anterior. Es lo que decíamos antes, funciona como, como héroe de te acción, mato, por así decirlo. Por búscamelo, como, por favor. Como personaje de acción funciona. Es que el tío, además, si lo ves, es un tío focho, tocho, tiene. Tiene. Da sensación de poder físico y tal, aunque ahora está mayorcete, sigue teniendo empaque y tal, la verdad. Aquí hace un papel un poquito más de antiguo policía venido a menos con problemas y de alcoholismo y tal, pero aunque se le muestra como cascado y como ya mayor y un poco gastado, responde bien. No, pero es una película original. A mí sí. La originalidad que tiene, ¿no? Aparte, bueno, es una novela. Interpreta a Jesse Scudder, ¿no? Un personaje pues clásico dentro de la moderna novela policíaca. Pues es que los que sufren son mafiosos. Sí. Los digamos que los buenos, ¿no? Con los que un poco te solidarizas, ¿no? De alguna manera. Sí. Y a mí eso me parece un punto de originalidad interesante. Eso es original porque además los ves como familias. En el caso de uno como alguien que quiere a su mujer, en el otro como alguien que tiene hija y que está preocupado, y sí, en ese sentido, hombre, también es un poco tramposo, ¿no? Que te vincules con esas personas, que dejes de lado no, su actividad para centrarte en su lado humano. Sí, pero lo entiendes, ¿no? Sí, están están secuestrando a sus familias, las están matando y, joder, te parece, en fin. Y bueno, efectivamente la de Liam Neeson sin la de non-stop, sin escalas. Sí, exactamente. Ese es de este año, del 2014. Exactamente. ¿Y qué os pareció? Yo no la he visto. ¿Tú tampoco? Tampoco. No, pues vamos a ver, sobre todo a ti te va a gustar, Manuel. La tengo ahí en... Te va a hacer bastante gracia porque él, bueno, es, no quiero hacer muchos spoilers, pero en teoría se supone que hay un terrorista en un avión, entonces él es uno de estos tíos de seguridad, bueno, pues el típico tío que está pasando un momento difícil, ¿vale? Entonces él la lía parda, hay algunos instantes en los que él mismo se desacredita, entonces tiene que averiguar quién es de todo el pasaje del avión, de todos los pasajeros, quién es el que realmente está poniendo en peligro el viaje, ¿no? Y es que la verdad es que es una película, más que ser una película de acción, es una película de suspense, pero con el Liam Neeson este que últimamente nos están vendiendo, de un tío muy duro que está dispuesto a todo. De hecho, en algunos momentos se pasa 16 pueblos con gente que está por ahí, que no tiene culpa de nada, y como es así un poquito rudo él, pues se sobra bastante. Yo quiero decir, no es nada del otro mundo, pero si os mola este rollo, que si os mola el Liam Neeson que tenemos en la actualidad, esa película no os la debéis perder, ¿eh? Es bastante, uh-huh, bastante interesante, sí. Sin esperar tampoco gran cosa, porque no es gran cosa. Sí, de hecho, tiene una resolución, ¿no? Que es un director, está funcionando muy bien en Estados Unidos, el tío es competente. Uh-huh. Yo sí tengo ganas de verla, me han hablado bien de ella y, hombre. El problema está que está en este tipo de aventurillas, es mejor el viaje que el destino, ¿no? Llegar al destino, porque la resolución final, bueno, a mí no me hizo gracia, lo voy a dejar ahí. Muy bien, y una película que algunos de los presentes se la tragaron de una forma muy vivida, ¿no? Que es Interestelar. Estrenada el 7 de noviembre, la película del año, que esa película la que todo el mundo... ¿Qué es mejor, ver en la fila 6 o en la fila 14? Pregunta otra vez porque te he bajado el volumen porque te habías ido a por copas. Entre copas, me he ido entre copas. Aquí viene Nolan, el hombre que resucitó Batman y que ahora está recibiendo palos de donde menos esperaba. Yo tengo que decir que a recibir, y no sé, gran película. Bueno, sobre la elección de butacas, cada uno que haga lo que le dé la gana. ¿Qué es mejor, fila 6 o fila 14, Antonio? Para mí fila 14, no te quepa, ¿verdad?, la menor duda. Y en IMAX, ¿para qué vamos a contar, verdad? Sobre todo los trailers de las películas. Que mira, macho, me echaron, además, en esto más de uno estuvo de acuerdo conmigo, porque nos reunimos varios compañeros para verla. No sé. un agujero negro. Nos echaron el tráiler de Los Vengadores, la era de Ultron. Y la de Júpiter, no sé qué pollas. De y los y no te daba tiempo a ver Júpiter nada. Ascendente. O sea, sí. era un locurón. No, yo el Yuyu ahí me dio globo con el Júpiter ese. El Júpiter Ascending. El Júpiter Ascending, porque era todo ordenador y tal, y eso era como si me hubieran metido cuatro polvorones en la boca que no pueden respirar. Pues era un poco. Aquí hay mucha amenaza, yo creo que se. Ya estamos con la llegada, macho. Pero, hay que reconocer que luego ya, el formato de la peli se adapta a la pantalla y ya es cierto que. Es como que si estás metido dentro. Y... Pero en fin, que bueno, como curiosidad, anécdota. Bueno, ¿qué os parece? Pero si es que te estás perdiendo media peli, tío. No, pero luego la peli yo creo que se adapta. Y mira, es de una fila, a otro. ¿Cuánto fila más atrás? Mira, yo cuando había cositas que y la cámara no se movía, me enteraba de todo. A nada quería hacer todo movimiento, yo ya aquí era un locurón. O sea, yo salí del IMAX mareado. Pero bueno, en fin. Que hablando de la peli, pues yo ya en el especial de Interestelar dije todo lo que tenía que decir. Para mí, desde el punto de vista dramático, pues me parece que la película, pues... Y desde... Vale, que yo a veces, últimamente estoy muy sensible, no sé, soy muy de naza o lo que sea, pero vamos, a mí esta película me pone los pelos de punta en bastantes momentos. El que la quiera desacreditar solo por sus resbalones científicos, pues en fin, no sé en qué mundo vive. O sea, realmente me parece que se está perdiendo una película fascinante, porque todo lo demás es genial. Son excusas baratas. Es como decir, no, Gladiator es una mierda porque la armadura que lleva es medieval y gilipolleces. Y el caballo. Y el caballo. un abrazo a Loren. Desde aquí. Bueno, pues a lo que voy, a mí me parece una de las mejores películas del año, ¿no? Sí. Hemos hablado antes de Perdida, lo hemos dicho, hemos hablado de Capitán América, hemos hablado de... Sí, es una... muy seriamente bueno, planteada, para mí tiene trucos un poco bajos. Si quieres encontrar los fallos y las inconsistencias, pues no me refiero... Tiene docenas. No me refiero a científicos, sino dramáticos, tiene un par de... No, dramáticos también, ¿no? Los podía haber superado de otra manera... Pero yo creo que aquí estaba empeñado en dar dimensión humana, que no fuese una película fría, aunque todo apuntaba a ello, y yo creo que se ha pasado de frenada en un par de puntos, pero aún así, y que te manipula un poquito en determinados momentos, la película, pues joder, hay que reconocer que es una película digna, bien hecha, bien planteada y bien realizada. En lo que es cine espectáculo, yo no puedo ponerle un pero. A mí me ha metido un agujero de gusano y me ha transportado a planetas inexplorados. A mí todo eso me ha parecido absolutamente fascinante y solo ya por eso no puedo decir que esta película es fallida o no encaja con las cuestiones científicas. El tema de las relaciones humanas me parece totalmente plausible en el entorno en el que suceden los hechos. Quizá otras, desde un punto de realista, hubieran sucedido de otra manera, pero no obstante, aquí lo que nos quiere contar, yo entiendo, Nolan, con una estructura muy similar a 2001, que solo hablamos al final, con una cuestión en la Tierra, el viaje espacial, lo que ocurre en esos planetas y luego, bueno, pues ese desenlace con el último tercio de la película o ese segmento final con el tema del tesseracto, que a mí me recordó mucho a 2001, pero en cada uno de esos escenarios me parece que se sacó a relucir muchos más aciertos que defectos. Toda la cuestión personal del personaje de McConaughey me parece absolutamente, como padre que soy, verosímil. El hecho de enfrentarte, que para tu tiempo real han pasado 3-4 días, el que te encuentres con tu hija 30 años después, eso como bofetada de realidad, y qué bien lo interpreta y cómo lo asume interiormente, el rechazo que tiene la familia, cómo le afecta, me parece increíble. Yo muchas veces me he despedido de mi hijo cabreado y te vas muy mal. Por lo tanto, en el momento en que él le dice a su hija, por favor, no hagas que me despida así, en ese contexto, en esa situación, que es que es muy probable que no te vuelva a ver más en mi vida. Veo muy ridículo. Creo que esa sensación, que yo como padre me toca profundamente, el hecho de que hago un viaje como el que hago, que mi hija me rechace, pero sobre todo cuando yo tengo la seguridad de ver a mi hijo esa misma noche y por lo tanto puedo hablar con él, que encima él se la encuentre años después, eso desde luego, o por lo menos sepa de que es de la vida de ella años después, cómo lo interpreta, cómo ese grito sordo, esa lágrima interna, me parece impresionante. Censuro y no me gusta la cómo se estudia el personaje de su hija, porque obviamente dentro, además, que estás ya dedicándote al tema de la exploración espacial y que las decisiones ya con la madurez puedes entender lo que hizo tu padre, eso es lo que a mí un poco me dejó de lado. No entiendo esa actitud que tiene la actriz protagonista en ese sentido. Es incoherente. Pero me quedo, por lo tanto, con la reacción que tiene Malcolm McDowell, absolutamente realista. Todo lo que ocurre en el planeta con el Matt Damon, quizá tenemos la parcela un poco HAL 9000 de 2001, solo que en vez de robot inteligencia artificial que tiene ahí una beligerancia con el protagonista, me recuerda mucho a eso, y aunque también chirría, lo acepto también, o por lo menos no lo censuro tanto, cuando encima nos regala una escena que vimos en Gravity, por lo tanto me vuelvo a encontrar con esas escenas tan maravillosas y tan impresionantes como vimos en la peli con Sandra Bullock, para luego dar explicación a todo lo que ha pasado todo lo que ha ocurrido en el pasado. Creo que científicamente, pues no, la verdad es que hay puntos que, mira, yo no estoy tan metido en estos temas y lo que me está diciendo, pues es así, pues puede ser, pero creo que por lo menos hace que encaje todo lo demás. Y si le pongo un pero también al final, sin desvelarlo, es que me parece que es muy abrupto cuando después de tantos años te reencuentras con alguien con un ser tan querido y se despacha el tema en 5 minutos. Eso es lo único que a mí a lo mejor me dejó de lado. Pero en su conjunto, salvando todo esto, los aciertos son son muchísimos tantos aciertos como defectos, que al final a mí, vamos, es una de las, dentro de lo que es ciencia ficción realista, me parece la mejor del año, con Her, que antes lo hemos dicho, y me ha transportado a mundos por explorar de una manera totalmente creíble, y eso de meterme un agujero negro como lo vimos encima en pantalla y más, yo tengo que decir que técnicamente no he visto algo tan maravilloso como esta película. Bueno, nosotros ya hablamos mucho de Interestelar en el especial, y modestia aparte, creo que fue un buen especial. Sí que voy a hacer una pequeña síntesis, porque creo que la gente es bastante injusta con esta película y la juzga como no debería. A ver, he oído muchas cosas como que, por ejemplo, Nolan ya está en una fase de declive y que lo que va haciendo es cada vez peor, que no estoy en absoluto de acuerdo. Esta es una película de ciencia ficción, sí, es una película de ciencia ficción, pero él no ha ocultado desde en ningún momento que se trata sobre todo, y el núcleo de la película es así, es la relación filio-paternal, sobre todo en una situación de abandono y sobre todo visto desde el punto de vista del padre, del decir, no puedo cumplir una promesa, me alejo de mis hijos sabiendo que mis hijos me reprochan algo y encima sintiéndome el culpable porque su propio suegro le ha dicho, no le digas, no le prometas nada a tu hija que no puedes cumplir, y él incumple ese consejo que es muy positivo. Eso es el núcleo central de la película, lo queramos ver o no lo queramos ver. ¿Qué tiene también de bueno? Que ambienta eso en el espacio y aprovecha para ponerte paradojas temporales y sobre todo para mostrarte el espacio en una dimensión que pocas veces vemos en pantalla. En Gravity lo veíamos por la pura técnica del 3D, aquí lo vemos por la combinación magistral de lo que es imagen con música, porque aquí la música, ya lo dijimos, el compositor cambia totalmente de registro para hacer una música grandiosa que incluso cuando no estás en el espacio hace que la película sea grande. Ya lo dijimos, esas notas sostenidas in crescendo grabadas con un órgano en una iglesia, con la reverberación propia que tiene, hace que sea brutal, y tú estás en un espectáculo, que te den esas cosas ahora con lo que cuesta una entrada es grandioso. Y sobre todo esos temas cuando estás en la nave a oscuras. Que recuerda mucho a 2001. La ausencia de sonido en el espacio. Y me recuerda mucho, por ejemplo, la melodía del principio de Resplandor, que también es muy asfixiante, es muy personal, te da hasta miedo. Como esto es un entorno hostil, que yo creo que es lo que quiere reflejar en donde están. Sí. Entonces, al final, la combinación es tema paterno-filial, el tema de Matt Damon con el Instituto de Supervivencia, aunque con totalmente egoísta, pero en fin, él lo considera así para ir adelante. Pues escenas en el espacio a lo Gravity y lo volvemos a ver. Pues chicos, yo no puedo pedirle más a una película. Mira, luego... el problema, mira, creo que es el gran problema. Esta película, vale, va de eso. Va de relaciones humanas, el factor humano. Muy bien. Pero el entorno es de ciencia ficción. Y de ciencia ficción de la denominada dura, ¿no? De la hard science fiction. Vale. Y ese revestimiento es muy fuerte porque pierde mucho tiempo. Bueno, pierde mucho tiempo. Y invierte mucho tiempo en eso, ¿no? En todo el asunto con las teorías relativistas, con todo ese tema. Y quiere cuidar mucho esos temas. Claro, ahí es donde yerra, y es donde realmente la película resbala. En algunos momentos, ¿no? Parece que cuesta un huevo escapar de la Tierra, de la gravedad y tal, y hay que ir a una velocidad terminal y tal, y hacen falta unos cohetes espectaculares cuando en órbita tenemos un bicharraco súper maravilloso, una lanzadera que baja los planetas y sube, que es un primor. Entre otros muchos fallos por ahí de... Entonces, como la película quiere llevar ese disfraz de más seria de lo habitual, porque no puedes ver esta película y juzgarla con los mismos ojos que Los Guardianes de la Galaxia, por poner un ejemplo, pues es fácil encontrarle inconexiones, es fallo, o sea, encontrarle fallos es bastante fácil. ¿Se derrumba la experiencia de Interestelar? Para mí no. Para mí la película sigue siendo igual de satisfactoria, yo me sigo emocionando, yo sigo disfrutando un montón. Pero hay cosas que a mí me escacharran un poquito cuando la veo, porque sí es verdad que hacen que no sea una película completa, porque no es una película completa. Mira, yo antes hablaba del tema de los revisionados, ¿no? Decís que a lo mejor no sobrevive al frío del mañana un segundo visionado. Yo lo achaco un poco por los chistes o por los giros, que ya los has conocido y por lo tanto obviamente no sorprenden. Quizás Interestelar, yo necesito volverla a ver, ya no solo un poco ya conectar los conceptos de ciencia y luego también un poco la trayectoria que tiene el personaje del propio McConaughey o de Anne Hathaway, o de la hija del nunca me acuerdo del nombre siempre que venimos a estas conversaciones, Jessica Chastain. Pero en lo que es la primera, lo que es el primer visionado y la experiencia que tiene el Malcolm McConaughey como padre y como personaje traumatizado por la ruptura que ha tenido con su hija, a la que además entiendes que conectas más con su hija pequeña que con su hijo, que eso luego también tiene su evolución y su explicación, que es mucho más inteligente o más interesante que el personaje del Casey Affleck. De verdad que a mí me llega a emocionar esas dos partes, que es la despedida con su hija, porque yo me he despedido con mi hijo muchas veces de esa manera. Pero el hecho de que yo no pueda, no tengo la seguridad de que pueda darle una explicación, o por lo menos que me vuelva a ver. Y el hecho de que luego se la encuentre 30 años después, y el tío cómo lo interpreta, cómo llora, pero ese grito sordo contenido, a mí me emociona. Que luego encima tengo escenas de espaciales, de acción, de thriller, de terror, porque es que tiene todo, es una amalgama de géneros en un entorno totalmente desconocido y hostil. De verdad, me ha parecido una experiencia cinematográfica como pocas que he vivido en una sala de cine. Por lo tanto, yo no puedo más que encumbrarla. Que de repente este, que es un experimentado piloto, necesite que un tío le explique la teoría de los agujeros de gusano con un folio plegado. Uh-huh. Joder, pues sí, desde luego que eso lo ves y dices, tío, que no. Que esto tu hija lo sabe. Porque tu hija ha tenido un problema en el colegio porque estaba defendiendo la realidad del Apolo 11 y ahora resulta que es que era mentira. Todo eso, esas cositas es verdad que a lo mejor te echan para atrás, pero en su conjunto entiendo yo que la película es descomunal y que a lo mejor, y que esos fallos podemos perdonarlos, pero para que avance un poco la peli, porque es que también a lo mejor, en vez de que coja este astronauta de color y te explique de una manera con una pantalla táctil como los agujeros de gusano o con una realidad virtual 3D con un papel, bueno, pues prefiero el papel porque lo va a tardar un 10 segundos que a lo mejor otros 5 minutos para aplicarnos como los viajes en el tiempo. Mira, es que entonces, yo creo que en ese sentido la peli me parece soberbia y disculpo muy, pero que muy mucho esos o esas inconsistencias o esas incoherencias o esos fallitos. No, lo que pasa es nosotros en Destino Requis hicimos un programa con que vino Ángel, también le conoce el coronel, pues que es un astrofísico Y hablando con él, llegas a la conclusión de que precisamente los astrofísicos, la gente que controla el tema, son más tolerantes con los fallos técnicos, porque entienden que lo importante es la narrativa, donde te quiere llevar la película. Claro. No es un documental. No es un manual. Porque entonces tendrían que poner a parir todas las obras de ciencia ficción. En ese momento, pues, estás viendo una historia ambientada en el espacio, con siendo todo lo coherente que pueda, siempre que no estorbe, pues, una narrativa, ¿no? Hombre, claro. Y entonces, pues, desde ese punto de vista, pues, es una película muy bien contada, muy bien realizada. Te visualiza unos planetas extraterrestres. Yo creo que como no lo visualizaba desde hace muchísimo tiempo, de una forma creíble, además. Y te dan momentos cinematográficos impagables, ¿no? Es que tienen muchos momentazos. Si eres aficionado, es decir, claro. Es que eso es una montaña, ¿no? Yo creo que es una ola, que somos víctimas de una vez que te puedes encontrar en la Tierra. Yo creo que somos víctimas de la chorrada Facebook, de que alguien dice una cosa y la empieza a repetir y termina siendo, pues, tienes drama, ¿no? tienes comedia con algún chistecillo que cuela por ahí. Pero tienes terror, tienes ciencia ficción. Lo tienes todo, tienes fantasía espacial, lo tienes. Mira, chico, sí. La palabra licencia dramática o narrativa se inventó para eso. A mí me parece que no es que sea injusto, es que es absurdo hacer según qué críticas, ¿no? O sea, si tú vas a internet, hay un tío que seguro te dice: es que el viaje desde Marte hasta Júpiter, que aquí figura que son tantos meses, con la mejor ventana temporal para el viaje, tendría que durar como mínimo un mes más de lo que dura la película. ¿Y eso qué me importa? No solo eso. Los motores son demasiado pequeños para este tipo de viaje, que eso no es lo importante. Pero es que no solo eso, sino que ¿quién te lo está diciendo? ¿En qué se basa? Las fuentes que te citas son reales o no. Y al final llegas a la conclusión de que estás invirtiendo tiempo en algo que realmente no te va a ninguna parte, y que lo que te importa es tu disfrute de la obra en sí. Pero es que por encima de eso olvidamos que se trata de una película, por lo tanto, de un espectáculo, y que te tiene que dar una serie de cosas, y además te las tiene que dar con una serie de instrumentos. Y lo que no se puede negar es que Nolan es un magnífico narrador que narra muy bien las cosas. Alguien puede decir: es que recalca en exceso, y podría estar de acuerdo. Es un tío, por eso sus películas, aunque haya gente que diga que no las entiende, son películas que están constantemente remarcadas, pum, pum, pum, para que lo que él quiere que te lleves a casa, te lo lleves y sin ningún tipo de duda. Pero narrativamente es bueno, visualmente es también bueno, te pone imágenes que son atractivas, bien, bien narradas, con buen tiempo. Selecciona bien la música, imbrica todos los elementos, y al final hacer todo eso requiere mucho talento. Y si vas a destruir toda esa labor diciendo que me falta un mes o que me falta un no mes, eso, como dijimos en el programa, es para la tertulia posterior, para cuando estás con los amigos y dices: vale, es una película magnífica, nos ha gustado mucho, está muy bien hecha y tal, y ahora vamos a darle una segunda vida y vamos, como yo hubiese hecho esto o esto hubiese tenido una mejor solución. Pero es el post-tertulia. Es que tuve la trayectoria de él como director, y es una especie de, como de blockbuster de autor. Tiene un sello muy personal, pero que no deja de ser también unos productos para, o sea, arrasar en taquilla, ¿no? Y presentar en grandes pantallas, en grandes recintos cinematográficos. Pero aún así repasa sus títulos y te quedas pillado. Si es que... Yo no lo puedo todavía. A lo mejor iba un día: aquí ya la has cagado, aquí ya has fracasado. No, es que además va más. Hablaste de Origen el otro día. Es una peli soberbia, absolutamente increíble. Lo del tema de Batman, de repente ya... todas las pelis de superhéroes o de este estilo tienen que tener su parcelita intimista y de introspección y de a ver por qué hago lo, hombre, de motivación. Eso tampoco es que lo haya inventado él, quiero decir, o sea, no, pero él tiene mucha influencia hoy día, y el término nolanizar una trama y tal lo ha impuesto un poquito él, y no a todo el mundo se le da tan bien como él, pero, en mi opinión, es lo que yo opino. El tema de superhéroes, antes eran más coloridas, ahora son más oscuras las pelis de superhéroes. Aunque yo, antes hablábamos de Julen Arrakis, yo creo que Jul también, de Ang Lee, no, partió un poco de base del tema oscuro del personaje de cómic, ¿no? Pero El Batman de Burton también era más oscuro que los anteriores. No, en estética, pero en trasfondo personal, en motivación personal no. Sí, a Bruce Wayne se le dio una génesis plausible con lo que él hace, el tema luego encima de los, vamos, lo que es el disfraz, el tema de los aparatos, eso se contó de una manera muy, muy, muy coherente. La otra era de un día para otro, de repente soy Batman. Lo he hecho muchas veces y logró que llevara al cine y que le gustase a la gente, pues que no le había, en su vida le había gustado los superhéroes. Porque esta nueva ola de superhéroes que empieza con X-Men de Bryan Singer, la primera, y que luego Sam Raimi continúa con la primera de Spider-Man, ahí ya teníamos mucha profundidad, ya era una forma distinta de tratar a los personajes que desde la primera de Superman no se veía. O sea, realmente ahí ya empezamos a ver a personajes que tienen sus demonios internos y que ya hay ejercicios de introspección. Puede que no sean tan intensos ni tan profundos como lo que luego veríamos después, pero ya ahí se empezaba a sacarle jugo. Pero fíjate, a poner enjundia y a escribir personajes con enjundia en un mundo con leotardos y con máscaras, aunque no llevaran precisamente leotardos y máscaras. Pero siempre estaban esas supeditados a la reacción de los demás que conmigo mismo, o sea, como personaje. Tú veías, es que los mutantes, el rechazo que tiene la sociedad y cómo intentemos que convencerle para que nosotros lo que estamos haciendo está bien. Yo no creo, yo insisto, no creo que Nolan haya inventado nada en el mundo de los superhéroes más allá de darle realismo. Porque el Batman Begins es una cosa que puedes aceptar que ocurra más allá de esa ventana. Mira, el realismo te lo voy a comprar por el tema efectivamente de con X-Men, sobre todo con la 2, pero era más mirando la reacción de tú como espectador de fuera, si eso existiera, cómo se tendría que disolver esta serie de grupos. Pero lo que es como trauma primario para que a mí me motive a luchar con el crimen estaba muchísimo más pormenorizado y desarrollado. Sí, es una... con ese Batman Begins, que no deja de ser una especie ya de introducción, es una película de introductoria, que con el Caballero Oscuro. Pero que, a ver, que sí, lo único que yo mantengo es en lo que es el desarrollo como génesis de él, el superhéroe, en el sentido de que yo tengo que luchar contra el crimen por esto, por lo que me ha pasado, ¿vale? Sí, la motivación personal. Y en el personal, otro, el Spider-Man se resuelve en cuatro escenas y los X-Men se resuelven en dos lecciones de Xavier, de que el mundo lo rechaza, pero tenemos que un poco coexistir con la humanidad, ¿vale? Pero vamos, que es un poco la amalgama entre los dos conceptos, pero que yo creo que es Nolan quien lo pormenoriza y lo profundiza más. Ya está. En cualquier caso, eso ya estaba... en los cómics, o sea, es decir, esos avances se producen en los cómics, pues con Batman año 1. Sí, no, hablo de cine, claro, sí. Me refiero en el... Y Watchmen, yo creo que en ese sentido son esas obras las que realmente cambian, es decir, vamos a ver a los superhéroes como gente humana, como gente con problemas, que incluso con rechazo de la sociedad. Pero date cuenta que los millones de personas que vieron Batman, o sea, Caballero Oscuro, de esos millones de personas, a lo mejor leyeron Watchmen el 5%, o menos. Claro, menos. Entonces, claro, es un poco, ¿no? Es un director muy serio, además, muy dramático. Tiene un mundo propio, un ambiente. Lo que tiene sus películas es que son muy atmosféricas, logran meterte mucho en la trama y además yo creo que está muy, muy orientado hacia el drama, ¿no? No sé, yo creo que es una grandísima peli. Con todo lo que podamos decir en contra, pero es una buena peli. Estupendísimo. De hecho, ya vemos que genera debates, nos vamos a otros puntos, a otros términos, pero bueno, a mí este tipo de cosas son las que me gustan. Bueno, de Interestelar pasamos a... De Interestelar ya estamos llegando un poco a final de año. Yo aquí ya, si queréis, decís lo último que hemos visto. Yo ya he visto, por ejemplo, Exodus. No sé si lo habéis visto vosotros. No. Y es una película, pues bueno, entra dentro de las espectaculares que ha hecho Ridley Scott, que no termina de estar redondas, pero tampoco terminan al final de molestar demasiado. Yo creo que está narrada de una forma muy clásica, con unos efectos especiales muy espectaculares, muy buena dirección artística, muy buena fotografía, pues bueno, un poco lo que tiene Ridley Scott habitualmente, pero sin tampoco el ser una película pues del estilo, de la calidad, por ejemplo, de Blackout Derribado, que es una, no temáticamente, pero sí como calidad de película, su última gran peli. No puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Te quedas con el libro o con la película? Me quedo con el cómic. Te quedas con la peli de Devil. Me quedo con el cómic. Pero vamos, la película, lo que pasa es que es una película bíblica que tampoco es como muy ingenua en ese sentido, ¿no? No te ponen esos coros ni luces saliendo del cielo ni cosas así, ¿no? Sino que incluso se puede interpretar lo que pasa desde un punto de vista casi como de fenómenos naturales y tal, y en ese punto yo creo que es curiosa para ser una película bíblica, ¿no? Joder, pero a mí me fastidia porque hay cosas de la Biblia que me sí. parece que no, nunca se han hecho películas y me parece que son súper interesantes, ¿no? Siempre estamos con esta mierda, que si los 10 mandamientos, que si el príncipe, aunque a mí el príncipe de Egipto me hace bastante gracia, pero no sé, estamos siempre a vueltas de hoja con esta historia, que hay más historias por ahí que serían curiosas. No, esta es muy espectacular, las 7 plagas, es una parte que es totalmente apocalíptica, ¿no? Uh-huh. El tema del mar muerto, del mar rojo, sí, ¿no? Pero que hay mucha más chicha por ahí, ya sí, que sí, te sí, pones a hacer cosas bíblicas, hombre, luego claro, coges, recuperas cosas nuevas y haces algo como Noé, paranoico, pues entonces, pero bueno, Caín y Abel con superpoderes, ¿no? Por ejemplo, estaría bien. No sé, pero una buena peli esa, es malo ruso. Ahí tienes en la Biblia tienes muchos géneros, tienes desde la parte del apocalipsis, y si quieres hacer una película así fuertecilla, Sodoma y Gomorra, joder. Ahí tienes material. Sí, la película, ¿no? Sodoma y Gomorra. Está guay, en fin, está guay. Y bueno, una grandísima película del año que no se os olvide, La Isla Mínima, ¿no? Uh-huh. Aquí, es impresionante. Según a mí me parece la mejor peli española del año y en mucho tiempo, una película que puede pues rivalizar con películas de todo tipo y salir victoriosa, ¿no? Me ha maravillado esta película. En relación al protagonista, ¿cuántas Gutiérrez, ¿cuántas llevas ya? Tres. No, si es que no bebo agua, el problema es el agua. Que me toma la lengua. El problema son los hielos. Pues no te eches más hielo. Tengo la boca seca, joder. Seguro que ya llevo 10 minutos sin beber, ya tengo reseca. Era cuestión de vocalización, es cuestión de que no. Era como aquel que se tomó 14 whiskies y un café y dijo, joder, qué mal me ha sentado el café. Sigo recto y me veis recto, por lo tanto puedo hablar perfectamente. ¿Ves ahora que he estado unos segundos sin hablar y se nota? Pues Isla Mínima. Javier Gutiérrez, uno de los mejores personajes que me he encontrado en una sala de cine en los últimos años. Creo que la película, aparte que la trama me parece súper interesante, creo que lo mejor, lo que tiene esta película, es lo que esconden los protagonistas, el trasfondo de ambos dos, de Raúl Arévalo y de Javier Gutiérrez, pero sobre todo este segundo. Creo que es apasionante el conocer las motivaciones de él y el pasado que esconde, enlazado y combinado con la investigación que tienen que resolver. Y por lo tanto me quedo con una absoluta película de personajes por encima de la trama. Y creo que encima respeta la estética de la época, que es justo la transición entre los finales de los 70 y principios de los 80. Y no puedo más que recomendarla, y sobre todo seguir la evolución del personaje de Javier Gutiérrez, que creo que es algo de no solo sublime, sino sumamente interesante. Y además os digo una cosa, la fotografía y las escenas, cómo es ese final de detrás del supuesto criminal, con el tema de la estética y el vestuario de las escopetas, creo que es algo soberbio. Es una peli que me persigue, es una peli que la tengo presente últimamente, y el personaje de Gutiérrez me parece algo absolutamente sublime. Sí, a mí me dejó impresionado. No esperaba ver una película con ese poder, con esa ambientación, con esa atmósfera de las marismas del Guadalquivir. Se te presenta pues un paisaje cinematográfico pues tan potente como pueda ser Twin Peaks o algo así. Me parece que es un logro para una peli española hacer algo así. Salirse de las ciudades y hacerte pues una película pues ahí en ese ambiente, los personajes de primera, y además la trama en sí de lo que pasa pues muy muy asociada pues a la transición, de la que se habla mucho, y en esta película pues la verdad es que te da un poco la idea de los personajes que podían convivir en esa transición. Me parece genial. Y bueno, y pues yo, son buenas noticias para el cine español, ¿no? Porque este año 2014 sí que ya podemos decir, aunque solamente sea por estos ejemplos, para que luego esta Red 4 y tal, que en fin, dicho todo queda, pero sí que ha habido, antes hemos hablado del niño y ahora con la Isla Mínima, pues oye, parece que estamos recomponiendo, ¿no?, la industria cinematográfica, sí, española. A ver si para el próximo año tenemos títulos de estas características. Pues mira, pues vamos a aprovechar y le damos un palo, porque con todo, sí, porque con todo lo que se quejaron, y entiendo que con razón, con el tema del IVA y que el IVA se iba a cargar la industria y tal, no sé qué, al final se ha producido más recaudación y el cine español ha ido para arriba. No quiero decir, con eso que esté a favor del IVA que tiene el cine, que no estoy, pero sí hay que hacer la otra lectura, y es que al final lo que importa no es tanto cuánto cuesta la entrada, sino qué le ofreces al público. Si al público le ofreces un producto de interés, va a ir a verlo. Evidentemente, si se lo pones a 7 euros, mejor que no, si se lo pones a 10, y a 3 no mejor eso, que a 7. Pero la cosa del quítame el IVA y entonces la gente va a ir, bueno, te pueden poner el teatro a 1 euro, pero si haces una castaña, la gente no va a ir. Entonces es ahí yo sí que quiero decir que la gente se ponga las pilas y que en vez de quejarse y dice, oh, es que los espectadores no van, dice, bueno, analiza primero qué tipo de producto das, igual estás dando un producto que no tiene público. Bueno, es que tampoco, hombre, también hay otros matices en esas historias, ¿no? No solamente el IVA, que lógicamente si lo aplicas a una industria que está fastidiada, pues le puedes dar la puntilla o si acaso debilitarla más, ¿no? Son películas que están coproducidas también por grandes cadenas de televisión y que han tenido una promoción muy fuerte, ¿no? En el caso del niño, el Mediaset ha sido brutal la campaña que ha tenido. Y muchas veces, yo se lo digo a más de un director importante, pues en alguna entrevista, decir que una película vale tanto como su campaña publicitaria. Eso es algo que en España hasta ahora pues no tampoco se había desarrollado mucho, y yo creo que los taquillazos de este año que ha habido en este país pues tiene bastante que ver cómo han sido vendidas estas películas. Por otro lado, la calidad también ha sido muy buena. Pero una película donde la historia te interesa, el resolver el caso te interese, pero que te interese todavía más lo que esconden los protagonistas, sí, eso encumbra y eleva todavía el más el disfrute de la película. Es más, creo que solo el personaje de Gutiérrez da para hacer una saga cinematográfica, contando los hechos posteriores a la Isla Mínima como lo que sus hechos anteriores a la Isla Mínima. O sea, en ese sentido yo creo que mejor la construcción de personajes es imposible. Esa película ha tenido la mejor publicidad, que es el boca a boca, porque yo creo que toda la gente que la ha visto la pone bastante bien, ¿no? O sea, un tío que de repente se vaya una preguntita que yo me gustaría hacer, porque yo estoy un poco rezagado en este tema. Si no se hubiera visto a primeros de año True Detective, ¿sería mejor película? ¿O a lo mejor no hubiera gustado tanto porque no habíamos visto True Detective y a lo mejor nos impactaría de un modo distinto? Esta película es más valiente que teniendo sus paralelismos argumentales, sus similitudes, es más valiente que True Detective, sobre todo en la resolución final de los personajes. Llega mucho más lejos y es mucho menos condescendiente con ellos, que no lo es nada. Yo fui a ver la película con el mensaje que acabas de decir. Y en ese sentido lo único que tengo que decir es que, salvo un poco los escenarios y un poco que estamos hablando de dos compañeros que tienen bastantes diferencias entre sí, no le veo más parecido. Pero lo que estaba diciendo, el personaje de Gutiérrez, a un tío que llega al pueblo, que sabe cómo funcionan los pueblos en las fiestas, dónde puedo conseguir información con la gente ya ahí totalmente ya emborrachada. Sí, tío, un tío que de repente después de ese momento, la siguiente escena ves a Raúl Arévalo despertarse y este tío está como una rosa, que de repente te esconda un problema de salud, pero que lo veas de una manera totalmente gráfica, simplemente con una visita al baño. Quiero decir, es que yo lo que quiero saber es qué va a ser este personaje después de... Por lo tanto, entiendo que es una peli que encima da para hacer varias películas, varias historias con estos dos personajes. Muy bien, Pues no sé, ya la última peli que he visto este año ha sido la del Señor de los Anillos, cierra el ciclo Jackson, según dice. Pero que ¿cómo, lo mismo... ¿Cómo que el Señor de los Anillos? Esto sí, no es... Señor de los Anillos, perdón. Hablar de la noche, el Hobbit, la Batalla de los Cinco Ejércitos, pero bueno, tenéis un mega especial de Lode que son 5 horas, una película que por ahí he leído cosas en Facebook que bastante horribles. ¿Pero tú la has visto? O sea, quiero decir, porque sí, visto, yo ya en ese programa hablamos sí, todo lo que teníamos que decir, tú... Sí, lo he visto y a mí no me ha disgustado. No tiene a lo mejor el peso, no es tan buena como alguna de las películas anteriores, pero es una película que yo creo que se mantiene bien y es coherente con la saga. No me parece tan aburrida como dicen y tan tediosa, ¿no? Pero, en fin. Bueno, pues a mí me gustaría preguntaros, porque hay muchas películas por aquí que se han quedado rezagadas. La de Drácula Bardo, ¿la habéis visto o no? Sí, sí, sí. ¿Y? Es un buen episodio piloto. O sea, que no funciona nada. Es que es que ves un episodio piloto de una serie. ¿Ah, yo sí? Creo que ya han asumido tanto el formato franquicia en el cine que en esta película te cortan la acción cuando te están diciendo continuará. Puntos suspensivos. Me parece tan descarado que es lo que un poco te echa para atrás. Luego es una versión como muy... muy rara de Drácula, ¿no? Es lo que decíamos antes de Maléfica. Intentan dignificar y decir que Drácula fue Drácula pues porque no se vio obligado a ello y sacrificándose por su pueblo o algo así, que es lo que te cuentan al principio de la película. Era pues un tío muy, muy bueno y por eso tuvo que tomar esa decisión. Y para mí desvirtúa un poco lo que es el personaje de Drácula. Luego efectos especiales, pues os podéis imaginar efectos especiales digitales de grandes batallas y multitudes, pero que te suena a visto, ¿no? ¿Y Sin City 2 la ha visto alguien por ahí? No, pero se me ha parecido como uno de los grandes fiascos. Es casi una película como si no hubiese... Tengo la sensación como que no hubiese llegado al circuito normal de distribución, como decir... No, si no se ha estrenado en cines en España, o sea... Ya, pero quiero decir, la gente no se molesta ni en piratearla, o sea, es como decir, no existe esta... Eso lo dirás tú. Bueno, no, en serio, porque... No, está en una definición ya... Ya, guay, pero a lo que me refiero, Sin City 1 es una película basada en un cómic, una novela gráfica, si lo prefieres, una película que tuvo éxito, que impactó, que era una película que se podía ver incluso como cine negro y con éxito, y empiezas con un proyecto Sin City 2 que se retrasa y... Pues le ha pasado lo mismo que a 300, El origen de un imperio, otra obra de Frank Miller también, ¿no? Ya va al cine, pues que llega tarde, mal, y aquí nunca, casi, en España. Entonces, pues todos los recursos estéticos, pues ya se ha visto. Entonces es más de lo mismo, y lo único que, bueno, son dos historias inéditas de Frank Miller, y una medio funciona y la otra no. Entonces al que le gustó la primera le puede gustar la segunda, pero bueno. Ya hemos grabado un especial Sin City, los cómics, los maravillosos cómics de Frank Miller y las dos películas, así que en breve aparecerá. Así que el próximo año 2015, no sé en qué instante, pero en enero por ahí lo sacaremos. En 2015, cuando lleguemos a esta fecha, estaremos hablando única y exclusivamente del episodio 7. Ojalá. Bueno, ¿no tenemos nada más, Manuel? Pues no, yo creo que hemos llegado al final. Se nos queda alguna cosa de última hora, como es pues la última película de Tim Burton y alguna cosa así. Podría haber sido más amplio, pero yo creo que hemos dado con los puntos. Bueno, a ti te ha gustado la de Big Hero 6, ¿no? Sí, sí, sí. Una buena película de superhéroes, una animación prodigiosa. Está muy, muy bien hecha. Muy dinámica, muy bien contada. No sé, yo no le encuentro grandes peros. Es una película más orientada, pues a lo mejor, al público pues más juvenil, pero que no es una mala película para nada. Se puede ver perfectamente. Es para mí una película, una grandísima peli. Bueno, y de las cosas que están a punto de llegar, que ya están anunciadas del 2015, ¿qué cosas tenéis más ganas de que lleguen? Álvaro, a ver, venga, dime algo que estés deseoso de ver, porque... Vengadores 2. Vengadores 2, la era de Ultron. Sí, sí, ahora mismo, antes incluso que el episodio 7, por muy fan que soy de Star Wars, pero tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver... pues esta continuidad que le han dado a la fase 2, este desenlace, y sobre todo volver a ver a Joss Whedon con todos estos grandes personajes que en esta fase 2, a modo individual, nos ha regalado, con excepción de Iron Man 3, por supuesto. Uh-huh. ¿Y tú, Manuel? Sí, hombre, ahora en enero tenemos la última película de Michael Mann, la de, en plan superproducción, efectivamente, la de Whedon. Yo creo que va a ser la gran baza del año. Además, ¿cuándo la van a estrenar? Mayo. En mayo. Ya se hace largo, sí. Y volver a ver a Hulk. Bueno, Kurt, tú, el episodio 7 y no hay nada más. Bueno, hay más cosas, pero ya años luz. Y luego igual hasta dentro de un año, por estas fechas, igual estoy echando peste, como pasó con las precuelas. Pero en principio sí, los huevos van a dos cestas, básicamente. Una la de el episodio 7, otra la de Los Vengadores 2. De hecho, en toda esa política se retrasó Star Wars a diciembre, precisamente para dejar hueco a Los Vengadores y que no se hiciesen la propia competencia. Uh-huh. Y más allá de eso, hombre, Júpiter Ascending es una película que me tiene muy despistado, porque yo las películas de ciencia ficción me gustan, pero no tengo mucha esperanza en estos directores. Y luego el tráiler que he visto es que me deja como que no sé hacia dónde va a ir, ¿no? A mí me parece un manga. Sí, en un momento es un... Pues va a ser el Atlas de las Nubes 2. Sí, sí, es que entonces dices... Bueno, a mí me parece más de aventura. Es que sin ver... Otro fiasco de similitudes parecidas. Es que yo sin ver el Atlas de las Nubes, vi el tráiler del Atlas de las Nubes y este era la misma sensación, lo mismo. Y luego tengo curiosidad por ver cómo lleva su carrera como director Clint Eastwood con American Sniper. Tengo curiosidad, más allá de lo que es el tema, el tráiler está muy bien planeado, te cuenta ya una mini historia y te deja la película encaminada, pero más allá de lo que vaya a contar la historia, creo que me interesa sobre todo ver cómo está como director Clint Eastwood, si va para arriba o el declive que ya se ha empezado un poco a notar, pues acentúa. Y Mundo Jurásico. Bueno, y Mad Max, no nos olvidemos. Lo de Mad Max, el trailer me tiene loco. Wow. O sea, hay dos trailers y los dos son geniales. Y luego, hombre, yo no sé, no creo que sea para el próximo año, porque se ha anunciado hace poco, pero lo de Spectra, lo de 007 ahí. Mm. No, solo por el elenco de villano, sí, Christoph Waltz, de Christoph mujer Wall, Mónica Bellucci. Que ya Mónica Bellucci, me imagino que, espérate, que no sea chica Bond o villana, no sé. Bueno. En fin, en cualquier caso, promete, pero por lo menos solo por el título, Spectra. Sí. Que yo creo que en la tercera de Daniel Craig se dejó de lado todo esto que se estaba construyendo con el grupo Quantum, que queríamos un desenlace, ¿no? Porque claro, no quedó cerrado en Quantum of Solace. Yo creo que a mí me dejó descolocado Skyfall por eso. Me gustó Skyfall, pero como dije, pero continúa con el grupo Quantum, ¿no? Luego ya lo vuelves a ver y ya separas el concepto del grupo Quantum de esta peli y como independiente, algo Goldfinger, funciona, pero yo espero una peli en la que cierren todo lo que se había iniciado con con Casino Royale. Entonces yo espero que solo con el título de esta peli conecte esa mitología que se había creado con Casino Royale, y que, en fin, esto del grupo Quantum no deja de ser pues una especie de ramificación, de proto Spectra, ¿no? Para luego ya ver el Doctor No bien. Ya veremos, hombre. Sí. Y luego, no sé si es para me parece que es para el 2016, pero bueno, el próximo año veremos el tráiler de Superman versus Batman versus Wonder Woman versus el profesor Tornasol, en fin. Y el resto de pelis, ¿no? Que quieren meter ese año, ¿no? Cuando suicida, todas esas. Veremos ahí los teasers. Sí, sí, sí. Aquí, como ya nos hemos granjeado una fama de hacer de los teasers una hora de análisis, sí, además, pero bueno, lo hacemos con Star Wars y poco más. Ganada. Y ya. Sí. Pues tú imagínate, si de un teaser una hora, de un tráiler una hora y media, dos horas. Pues posiblemente. No te pongas muy pesado tampoco. Que van a ser tres trailers. Bueno, pues nada, chicos, llegamos al final del 2014. Desde el punto de vista del podcasting, para mí ha sido un año superior, me lo he pasado fantásticamente bien grabando con todos vosotros y con todos los que hoy no han podido estar. el tener la oportunidad de teneros aquí a todos, aquí veros las caras, el que haya comunicación indirecta a través de gestos y demás, como en los programas de las emisoras así guays y tal, pues es intenso y me ha hecho muchísima gracia. Así que nada, pues el próximo año, tanto podcasting como este, así que decid lo que os dé la gana y acabad el año, chavales. Pues nada, en el próximo año, en mi caso, espero que más podcasting, porque 2014 he tenido al final menos del que cabría esperar por cuestiones que no vienen al caso. Ahora que retomo el pulso, pues en 2015 espero que más podcasting todavía. Sí, señor. Estaremos ahí aguantando como campeones y esperamos que nos suban el sueldo. Sí, sí. Uh-huh. Yo espero seguir con esta afición tan extraordinaria que me ha ocurrido este año. La verdad es que sí. Y espero seguir al mismo nivel que vosotros. Chavales, ha sido un placer. Venga, pues un abrazo. Un abrazo y feliz año para el que nos oiga justo antes de. Y nos marchamos ya. Pocas cosas hay más que decir, salvo que las músicas con licencias Creative Commons que han sonado han sido de Epic Soul Factory, Nelson Jenstad, Evan NLY, J. Steven Sandersworth y Aurus Beans. En 2015 regresamos cuando todas estas fiestas navideñas hayan terminado y hayamos tenido nuestro descansito de rigor que nos servirá para volver con muchísimas fuerzas y para seguir trayendo programas como los que hasta ahora habíamos estado haciendo. Un saludo y adiós, no engordéis mucho y esas cosas. Hasta luego, cuidaos. La órbita de la órbita de la órbita.